Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Continuamos, amigas, amigos, queremos estar con ustedes, por favor, no nos dejen, que ¿qué haríamos sin ustedes? No podíamos hacer mucho, de verdad que no. Entonces, ¿seguimos? ¿Nos acompaña? ¿Sí? Nos acompaña. Y este ratito hablaremos, charlaremos con David Moscoso, politólogo, sociólogo, personaje que nos gusta mucho que venga aquí a nuestra emisora, a nuestro programa, porque siempre nos ilustra, nos ilumina muchísimo en cuanto a los datos que él tiene basados en el conocimiento, en el estudio. Por lo tanto, le agradecemos que nos dedique un poquito de tiempo, de su corto tiempo de ocio, ¿no? Porque mucho trabajo, ¿no? Pues la verdad que sí, porque mi afición en el tiempo libre, podríamos llamarlo así, de que dispone una persona fuera de sus ocupaciones laborales, es seguir trabajando, pero en buena medida seguir trabajando por los demás y por las demás, ¿no? Como con el conocimiento, que es la herramienta de la que dispongo, afortunadamente, en mayor grado por mi trayectoria personal y profesional, ¿no? Trabajo de investigación, ¿no? Exacto. Claro. Y en esos datos queríamos hablar esta mañana de los servicios públicos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo podemos determinar, que entienda la gente, que un servicio público es válido para que tengamos las mismas oportunidades toda la ciudadanía? Bueno, es una cuestión ideológica. Es decir, hay gente que comparte la igualdad de derechos como una concepción ideológica integral, transversal, universal, y quienes comparten esa visión y esa idea política de la vida y de los servicios públicos, pues lo comparte en todos los planos, ¿no? En todos los ámbitos de la función pública, ¿no? Sanidad, educación, políticas sociales. Pero fíjate, ahora que tú me estás diciendo eso, estaba pensando en nuestra vida cotidiana. Sí. Todo tendría que estar dentro de lo público. Desde que coges un autobús, llevas a un niño al colegio, si te enfermas vas a un ambulatorio, vas a una biblioteca que sea pública, en fin, tantas cosas. Hay un espectro tan amplio de posibilidades que sí, a veces no nos damos cuenta que deberíamos hacer uso de ellas, ¿no? Bueno, de hecho, estamos haciendo uso de un montón de servicios públicos diarios, ¿no? Y a lo mejor sin darnos cuenta, ¿no? Claro, claro. La calle por la que transcurrimos, sí, la acera, la calzada pavimentada, la escuela a la que van nuestros hijos, el servicio sanitario que recibimos en la sanidad pública, los alimentos en muchas ocasiones, pues que con rebajas de IVA para subvencionar indirectamente esos alimentos y reducir el coste con dinero público a la ciudadanía, ¿no? O sea, percibimos un montón de servicios que se pagan con impuestos gracias a la solidaridad colectiva, gracias a los impuestos, a las tasas progresivas en función de la renta de cada cual, para sobre todo ayudar a la gente que más lo necesita con justa proporcionalidad, ¿no? Claro. Ya tendría que ser así. Sí, efectivamente. Pero en todo caso, si falla algo es porque nosotros no exigimos que los responsables pongan más empeño en el asunto. Bueno, hay toda una maquinaria de marketing político, sobre todo en la ideología contraria a los servicios públicos y al estado de bienestar, ¿no?, que están protagonizadas por los partidos de derecha, que ellos nunca han creído en lo público, a pesar de gobernar incluso las instituciones públicas, nunca han creído en lo público, y la prueba está en que mientras que hay gente que se dedica a rescatar bancos, como ha hecho el PP en legislaturas anteriores, se rescató con 107.000 millones de euros a la banca privada, diciéndonos, ya, pero lo van a devolver, no lo han devuelto. Ha rescatado autovías privadas, las famosas radiales de Madrid, con dinero público, etcétera. Esta gente no quiere rescatar a la ciudadanía, No, le molesta mucho dedicar recursos a la sanidad pública, a la educación pública, y va progresivamente esquilmándolos para transferirlos a la sanidad privada o a la educación concertada, privada pero concertada, ¿no? Porque no creen en lo público, no creen. O sea, yo creo que personas como el presidente de la Junta de Andalucía en este momento, que yo le diría que su lema es: con tu dinero yo hago lo que quiero. Como la canción, ¿no? Efectivamente. Como la canción. Yo creo que si le gusta tanto la sanidad privada, que deje el cargo de la Junta, el de presidente de la Junta de Andalucía, y se vaya a trabajar a la sanidad privada. A la gestión. A la gestión. Si le gusta tanto ayudar al sector privado con los recursos públicos, ojo, porque se es usurero de los servicios públicos y espléndidos con el beneficio ajeno, es decir, esto se llama ser espléndido con el dinero ajeno, con el dinero de todos los andaluces y andaluzas, que creo que mayoritariamente no desean que el dinero público vaya a la sanidad privada. Pues si se es así, bueno, pues que empiece, no sé, los concejales de este ayuntamiento, del PP y de Ciudadanos, que cedan su patrimonio privado y personal a las corporaciones económicas a cambio de migaja. ¿Por qué no ceden su patrimonio privado? Ceden el patrimonio común, colectivo. Es que, claro, no, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? No se regala lo que es de uno. No se regala lo que es de uno, se regala lo que es de los demás. Y eso, la ciudadanía, ¿cómo podemos llegar a la ciudadanía para que pueda entender esta explicación y podamos despertar en esa conciencia? Es decir, a lo mejor es un tópico, es decir, los que somos pobres seremos pobres toda la vida. Nunca aspiraremos a tener unas comunidades, a ser ricos, porque no tenemos las mismas posibilidades. Por lo tanto, ¿qué nos queda como oportunidad de igualdad? Es que tengamos los servicios más importantes, que sean nuestros y sean público, porque de esa manera todos tendremos acceso a ello de una manera clara y contundente. Es decir, no tenemos que tener recursos económicos para tener una buena sanidad, porque es pública. No, nuestros hijos pueden estudiar en universidades y en colegios públicos, porque si no tenemos dinero, nuestros hijos no podrán estudiar. Entonces, ¿cómo lo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que ahora den oportunidades de nuevas universidades privadas sin ayudar en becas a que la gente que no tenga recursos pueda estudiar en la pública? Y así podríamos hacer una enumeración de hechos, creo que bastante extensa. Sí. Mira, ha mencionado la universidad. La universidad ha sido desde los inicios de la democracia en nuestro país un ascensor social. Ha sido un logro colectivo que ha permitido que muchas personas como yo, que bueno, pues de padre sin estudio, madre ama de casa, sin haber podido ir ni siquiera al colegio, analfabeta, acabemos ocupando puestos de responsabilidad, profesionales cualificados en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, la tecnología, la investigación, los negocios. Es decir, ese ascensor social, en esta legislatura, por ejemplo, con la ideología política del gobierno de Juanma Moreno Bonilla y del Partido Popular, se lo están cargando, reventando. Se han creado dos universidades privadas esta semana, se han aprobado en el Parlamento de Andalucía, dos universidades privadas que están en contra del interés general. La gente va a tener que pagar 20,000 euros para matricularse en esos estudios. Dice, bueno, es privada, cada uno puede hacer lo que quiere, pero va a disponer de subvenciones públicas. Subvenciones públicas que se lo van a quitar a las públicas. Es decir, que las universidades públicas de Andalucía van a estar más mermadas gracias a las universidades privadas que se van a crear. Porque una de ellas que depende de una multinacional de fondos riesgo. De una multinacional de fondos riesgo que ha tenido denuncias por mandar mensajes a sus socios capitalistas diciéndole que intentaran en sus casos de acoso sexual y de abusos sexuales que no salieran a la luz pública porque deterioraban la imagen de eso. Multinacionales como esta, que tienen denuncias de Estados Unidos porque han cometido fraude de ley cuando le han dado el dinero de los jubilados y jubiladas, de los funcionarios públicos, para rentabilizarlo, y lo han perdido. Y multinacionales que, por ejemplo, en Estados Unidos, en China, se dedican a hacer hamburguesas. O sea, multinacionales depredadoras que se dedican a cualquier cosa que tenga que ver con el beneficio privado y a las que le importa poco el beneficio público. Ese es el tipo de apuesta del gobierno del Partido Popular. Y con ese tipo de ejemplos va a contribuir al deterioro de los servicios públicos porque lo va a repercutir en ello. Ahora, muy bien, esta universidad al final tendrán favores que dar, títulos que dar o regalar, puestos en los consejos de administración para amigos y compromiso. Este tipo de cosas ha pasado ya en universidades privadas en la Comunidad de Madrid y no desdeño, y es cabe pensar que ocurra exactamente igual aquí. Hombre, recordar que hubo una presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que tuvo problemas con sus títulos. Y un expresidente del Partido Popular. También. El anterior presidente del Partido Popular. Entonces, ahí hay que insistir. El dinero que se le va a otorgar a las universidades públicas es dinero que se retira, que se quita, que merma en la función pública, en las universidades públicas. Sí. Eso queda reflejado en becas o ayudas de estudio, o no sé, tú conoces mejor sí. eso. Sí, te voy a poner otro ejemplo, Te voy a poner otro ejemplo, la sanidad pública. Hoy hay una manifestación de la Marea Blanca y de los colectivos sociales en defensa de la sanidad pública. Tiene que ser la sociedad organizada la que al final defienda sus intereses cuando los partidos políticos ideológicos, con ideologías contrarias a los servicios públicos y al estado de bienestar, merman los derechos, ¿no? Hoy, va a salir la Marea Blanca a denunciar muchas cosas, muchas medidas que se están adoptando por parte del gobierno del Partido Popular en Andalucía, también en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, pero a nosotros nos afecta más directamente la que hay aquí, la que nos representa en nuestras administraciones dentro de las competencias públicas delegadas. Bueno, uno de los motivos por los que hay esta manifestación es por el tema de la externalización de la atención primaria. La atención primaria, ojo, la atención primaria que va a dar lugar a que se derive a los centros privados la atención de los pacientes cuando haya colapso. Que ya hay colapso, porque hay lista de espera por un tubo, ¿no? Bueno, se le va a pagar un mínimo de 65 euros por cada paciente. Lo vamos a pagar nosotros, no lo va a pagar Juanma Moreno Bonilla. Lo vamos a pagar nosotros de nuestro bolsillo, a la sanidad privada. Pero es que hay algunos tratamientos que cuestan hasta 20,000 euros por paciente, que se le va a pagar a la sanidad privada. Pues bien, Esos tratamientos son 6 veces más caros, 5 veces y pico, más caros en la privada que en la pública. Es decir, Andalucía podría contratar entre 6 y 10 médicos más al mes en los servicios públicos de cada centro por la externalización de la atención privada de cada médico concertado. Y esto significa que los médicos de la pública ganan entre 150 y 200 euros al día brutos, dependiendo del nivel de la carrera profesional, los trienios, la población asignada y el cumplimiento de rendimiento. Una consulta privada donde se atiendan a 20 pacientes va a suponer 1.300 euros al día. Repite la cifra para que... De 150 euros a 1.300. Entre 150 a 200 a 1.300. O sea que a un médico público se le pagan esos 150 aproximadamente. Sí. Y a la privada 1.300. Estos son casi 30.000 euros por médico al mes que con dineros públicos vamos a pagar la ciudadanía gracias a esta maniobra política del Partido Popular en Andalucía. Y con esos 30.000 mensuales podríamos contratar a no sé qué cantidad de médicos. Pero piensa que si son 35 pacientes al día, dándole 5 minutos, nos iríamos a los 50.000 euros al mes, a 2.000 y pico. Es un pedazo de negocio, es un pedazo de negocio. Bueno, pues con esta cantidad se podrían contratar 4.800 médicos de primaria y 7.000 sanitarios para reforzar la sanidad pública. 4.800 médicos y 7.000 sanitarios. Esto es lo que podría hacerse con ese dinero. Pues bien, hoy más del 10% de los andaluces están en lista de espera. Concretamente, 843.945 personas. Si hablamos de la lista de la espera quirúrgica, Andalucía es la segunda región con los datos más elevados. 136.000 pacientes andaluces esperando una operación, con un tiempo de medio de espera de 110 días. En fin, esta es la política. Y sin embargo, en estos días de atrás, el gobierno del Partido Popular ha cesado 8.000 sanitarios en Andalucía. Ceso a los sanitarios públicos y transfiero... Con lo que me ahorro aquí, se lo doy a la privada. A la privada. Es decir, esto es un negocio. Es un negocio. Las cosas como son. A quien le interesa y le duele la pública, apuesta por la pública. Invierte en la pública. Defiende los intereses colectivos dotando a la sociedad con más recursos de acceso universal, gratuitos y dentro de unos cánones de económico, más económico. Sin embargo, la política que está haciendo el PP, este es el modelo económico que tenía para Andalucía. El milagro económico del Partido Popular es llevarse el dinero de la ciudadanía e invertirlo en la privada, en la sanidad privada, en la educación concertada. El otro día en el Esta es la política. El otro día en el Parlamento, en esa moción de censura que se llevó a cabo, alguien decía... Y ahí está el problema de lo que pasa en Andalucía, que el ratón vota al gato. Y quien está en la dirección de aquí, de Andalucía, y por mayoría absoluta, fue votado por los ratones. Y por eso tenemos un gato. Pero los ratones votan al gato cuando tú, con el poder económico, político, administrativo que tienes, te encargas de engañar al gato. Te engañas al gato. Mira, este ayuntamiento que tenemos aquí en Córdoba se gasta 3 millones de euros al año en asesores. Se gasta un montón de inversión pública en política institucional para transmitir a la sociedad una información que no se corresponde con la realidad. Que cabe pensar que no se corresponde con la realidad porque aquí están los datos. Y estos datos vienen de los profesionales. Vienen de estudios científicos, vienen de registro administrativo, vienen del BOE, del BOJA, perdón, del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No son datos inventados, están ahí. Entonces, la cuestión es despertar al ratón para que se defienda del gato. Claro. Esa es la cuestión. Y eso pasa por informar con datos y concienciar con esos datos para que la gente tome nota. Y sepa que el día de mañana, si no tiene una cuenta bancaria bien llena o una tarjeta de crédito Visa, no le van a curar de sus enfermedades. Esta es la realidad, ¿no? La realidad es que se está transfiriendo dinero del sector público al sector privado de una manera, llamémosla, de dudosa legalidad. Se han transferido cientos de millones de euros desde el 2021 hasta ahora, recurriendo al decreto de la ley del COVID, ¿no? De, pero es que ese decreto ya está fuera de ley. Sí, no está vigente. No está vigente. ¿No? Claro. Y esto es una manera de utilizar de manera perversa los instrumentos del Estado. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que si ahora hay sindicatos sanitarios, colectivos, que ponen un contencioso administrativo contra, o el propio Estado, contra la Junta de Andalucía, y tiene que devolver ese dinero, es que encima los andaluces tenemos que indemnizar a esa empresa, porque esas empresas privadas, ellos no han hecho nada alegal. Ellos han percibido lo que le han dicho que pueden percibir. Es decir, esto es un negocio... Tienen derecho a reclamar, ¿no? Sí, claro. Esto es un negocio en el que, como se suele decir, ¿no?, la banca siempre gana. La banca siempre gana. Aquí el sector privado siempre gana. Este es el modelo económico del Partido Popular. El modelo económico del Partido Popular es esquilmar los recursos públicos y transferirlos al sector privado. Cabe pensarlo así, cabe comprenderlo así, cabe concebirlo así con este tipo de políticas. Y tienen que tomar nota de esto, ¿no?, la ciudadanía. Bueno, ahora vienen elecciones municipales. Sí. Ahí veremos qué pasa. Bueno, ahí veremos qué pasa, sí. La ciudadanía tiene siempre la capacidad de reaccionar, de responder. Y bueno, pues las cosas, yo creo que la movilización, la queja colectiva que se está percibiendo en los dos últimos meses en la ciudad de Córdoba pone de manifiesto que esto que parecía un río de agua mansa, esta ciudad que parecía un río de agua mansa, con la excepción del caso infraestructura en esta ciudad, no era tal. Era todo una mentira oculta, porque las asociaciones de vecinos están quejándose estos días a mansalva. Los colectivos profesionales y los funcionarios de la ciudad están quejándose de una forma abrupta por el deterioro de sus condiciones de trabajo, por el deterioro de los recursos, por el mal funcionamiento de la administración local. Los vecinos y vecinas están quejándose por la falta de infraestructuras, por la falta de limpieza, por la falta de seguridad, sobre todo en los barrios periféricos. Y lo que está poniendo en evidencia es que de agua mansa era solo apariencia, que por dentro hay un volcán encendido. ¿Pero tú crees que la ciudadanía se da cuenta que ellos tienen el poder, que esto experimente un cambio? Yo creo que sí. Ojalá. Yo creo que sí. Pasó con José Antonio Nieto. Cuando concurría por segunda vez a las elecciones y creía que iba sobrado, ¿no?, para ganar, y se encontró con que nada, que estaba totalmente equivocado. Y la percepción de la realidad es totalmente errónea a veces entre la clase política, que piensa que el mundo y que su supervivencia está salvaguardada. Y aquí me temo yo, como sociólogo que percibe la realidad a diario, que analiza y que huele que vamos, pues son espejismos en capitulares, no tiene una percepción de la realidad, están ajeno a la realidad. Pero en todo caso, la exposición que haces tú, pues aquí traes documentos, traes datos fehacientes, datos que se pueden comprobar que lo que estás explicando están ahí. Sí, de hecho, algunos datos los he sacado del boletín oficial de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, son datos fehacientes. Sí, por supuesto. Entonces, esos datos fehacientes, ¿podrá llamar la atención al público? Bueno, yo no sé si le llamarán. Yo entiendo que sí, hay una manifestación convocada y no creo que sea sino por la capacidad de percepción de la sociedad articulada colectivamente a través de plataformas sociales, de colectivos, de sindicatos, de asociaciones de vecinos y vecinas, de usuarios, de asociaciones en defensa de los derechos del paciente, de los sindicatos profesionales médicos que también se movilizan hoy, y sanitarios en general, que se movilizan porque ven cómo se pierden las capacidades que tienen para resolver los problemas de atención sanitaria, ¿no? O sea, que... Oye, y me surge la duda, ¿no?, de decisiones que están tomando nuestros vecinos de Francia, el gobierno francés, y la respuesta de la población. Bueno, a ver, Macron se le olvida que a Luis XVI le metieron la cabeza a la guillotina y tenía mucho poder y mucha capacidad de controlar con su ejército a la ciudadanía, pero él acabó con una guillotina, con la cabeza en una guillotina, que acabó sin cabeza. Es decir, que en Francia la gente no juega de farol. De farol. Se moviliza bien. Cuando y Macron se está jugando el gobierno, se lo está jugando porque estas manifestaciones van a deteriorar su legitimidad, pone en evidencia que está actuando en contra de los intereses colectivos, que está actuando sin escuchar al pueblo. Y bueno, nosotros no somos como los franceses, ¿vale? Pero aquí se han derrumbado gobiernos del Partido Socialista y por supuesto se pueden derrumbar gobiernos del Partido Popular. La sanidad y los servicios públicos son algo que muy delicado, cuando la gente percibe que está al filo del vacío y llega la desesperación, empieza a reaccionar, y en este caso nosotros somos más pacíficos a través del voto. Pero lo que no se puede permitir es un gobierno tipo Robin Hood de los ricos como el que tenemos aquí, que se lleva el dinero de los pobres a la empresa. O sea, aquel dinero que está destinado al beneficio social se transfiere a la empresa que están preocupadas por el beneficio. Eso que llaman la gente de bien. La gente de bien, exactamente. La gente de bien que presenta recursos contra el Estado por ponerle impuestos a los ricos, ¿vale? No es que presente recursos al Estado por ponerle impuestos a los pobres, sino eso solo se queda, porque el PP siempre ha tenido impuestos a la alimentación, o sea, cuando ha gobernado ha tenido impuestos a todo lo que de lo que se queja ahora. Pero realmente lo que le ha dolido ha sido ponerle impuestos a los ricos, ¿no? Y entonces, fíjate si somos tan espléndidos que resulta que hace poco nos enteramos que el gobierno andaluz le daba a un hospital privado de la Comunidad de Madrid 150.000 euros para becas de formación a las personas que se forman en ese hospital. Con dinero público de los ciudadanos y ciudadanas andaluces, de la sanidad pública, que ya tenemos una situación precaria, somos tan espléndidos que damos dinero a... Y luego hay que decir otra cosa, que no se olvide nadie. Hace poco vino aquí un sociólogo, catedrático de Oxford, de una de las universidades más prestigiosas del mundo, especializado en salud pública, se llama Aaron Ribiz. Bueno, pues lleva años estudiando y comprobando que en los lugares donde más se privatiza la sanidad, aumenta la tasa de mortalidad. Y vino a Sevilla a contárnoslo. Vino aquí a contarnos los resultados de su estudio. La externalización de la sanidad al sector privado se traduce en un aumento de la mortalidad. Es una muerte encubierta de la ciudadanía, porque se desprotege la salud de esa ciudadanía desproveyéndola de recursos para hacer frente a sus problemas de salud. Con lo cual, llama la atención que la derecha se oponga a la ley de eutanasia si se están cargando la ciudadanía mediante el deterioro de la sanidad pública. David Moscoso, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y una vez más llamando la atención para que podamos comprender, investigar, contrastar lo que aquí se dice y que la ciudadanía pues tenga la oportunidad de entender qué está ocurriendo a través de esa preocupación que podamos tener todos de nosotros mismos. Ahí está tal vez el desafío, ¿no? El desafío en un día como hoy es defender la pública para salvaguardar nuestra salud y evitar que nuestros familiares acaben muriendo por no tener recursos que atiendan sus problemas. Nos veremos otro día, ¿no? Nos vemos próximamente. Próximamente. Muchísimas gracias. En todo caso, vamos a decir a los amigos oyentes que no se nos vayan, que se queden, que ahora vamos a entrar en una conversación muy amena, seguramente, muy didáctica, seguramente, y que a usted seguramente también le va a llamar la atención, y espero que a raíz de las conversaciones que hemos tenido esta mañana aquí en nuestra emisora, en este programa, vamos a poder enfocarlo desde un punto filosófico. Filosófico. Quédese con nosotros. Me crié en la moraleja, me llamo Pelayo, entre Ferrari, chalets y clases de caballo. Mi padre me contó que empezó desde cero, dirigiendo la empresa que fundó su bisabuelo. Fui al cole más exclusivo de todo Madrid. Dicen que gente como Aznar también estudió aquí. Coqueteé con el suspenso y con el hachís, pero por algún motivo nunca repetí. Mis notas eran mediocres, pero acabé secundaria. Me regalaron un Mercedes y una beca universitaria en uni privada. Dicen que es la mejor, estudiaré derecho como papi, seré un gran gestor. Me fui de Erasmus a New York a una business school. Conocí gente importante de Pekín a Estambul. Tras 8 años, por fin acabé la carrera. Estaba preparado para el gran futuro que me espera. Ahora que todo ha terminado, ya no sé qué hacer. Como toda mi familia, me afilié al PP. Me fui un año a Londres para practicar inglés. Nada de trabajar fregando, yo vivo a tutiplén. Una sonrisa se dibuja, una llamada yo recibo. Ha quedado vacante en la empresa un puesto de directivo. El salario no está mal, unos 10.000 al mes. Y si hoy estoy aquí es por todo lo que me esforcé. Vallecas, me llamo Rubén, en una familia humilde que no llega a fin de mes. Mi padre está sin curro, lo echaron de aquella fábrica donde curró desde los 20 arreglando máquinas. Fui a cole público, mi clase un barracón oscuro. Dicen que si estudias aquí no tendrás un futuro. Nos endeudamos para pagar libros y comedor, por eso estudio cada día por ser el mejor. Acabé el instituto con notas extraordinarias, aún así me negaron la beca universitaria. Estudiaré derecho para luchar por el débil, para pagar los limpiesuelos para algún imbécil. No me pude ir de Erasmus nunca, vaya cruz. Mi sueldo era necesario en casa para pagar la luz. Tras 4 años, por fin acabé la carrera. Espero tener suerte, mis notas son realmente buenas. Ahora que todo ha terminado, ya no sé qué hacer. Como toda mi familia, me afilié al PC. 3 años sin nada, sin curro, sin futuro. Me fui a Londres a poner copas por 4 duros. Una llamada ha llegado, ha cambiado mi suerte. Ha quedado vacante un puesto de ayudante en un bufete. Por fin valió la pena, tanto esfuerzo y tantos callos. Ahora trabajo por 1.000 euros para un tal Pelayo. Imaginemos una cancha de fútbol que de un momento a otro se inclina. Los jugadores que están en la parte de arriba tienen más facilidades para meter el gol, mientras que los de abajo tienen que correr y correr y correr para poder llegar a la... Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es... el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. We'll be right back. Paradigma Radio. Así poco a poco vamos avanzando esta mañana de sábado y entramos en un ratito de, no sé si relajado, pero vamos a intentar filosofar un poco, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con la filosofía. No sé si algunos dicen que sí, que no, que es necesario o no, pero en realidad sí, ¿eh? Es la forma de poder reflexionar un momento dado y buscar razones para poder encontrarnos en el camino del pensamiento. Y hoy vamos a tratar un tema muy muy especial. En todo caso, queremos darle la bienvenida a Arnau Taberner Rojas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Estupendamente, un día magnífico hoy. Magnífico, ¿eh? ¿Te gusta este tiempo o el invierno? A mí me encanta. Cuando, todo, ¿no? Cuando sale el sol y aún no aprieta, yo me quedaría todo el año así, ¿no? ¿Así? Ajá. Y también le damos la bienvenida a un gran, ¿cómo diría?, viajero de la vida y dos paisajes, ¿no? Antonio González Carrillo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Me gusta la primavera. ¿Sí? Mucho más que el invierno. Te da más alegría, ¿no? Muchísima más. Ajá. Bueno, y yo supongo que a los siguientes también, seguramente. No lo sé, pero todo tiene su encanto, ¿eh? El invierno también, también. Ahí calientito, arropadito, ahí pues. Acurrucarse cuando hace mucho frío, en fin. Hay un tema que queríamos tratar esta mañana que queda mucho de sí. Yo creo que se va a estirar bastante de las ideas y los conceptos y en fin, cómo vamos a encontrarnos en una situación que al parecer es como un cuento, pero no un cuento. Es una situación tan real como la vida misma. Y queremos hablar del mito de las cavernas. Para que podamos entender lo que es, vamos a recurrir a la lectura literal de este libro, del séptimo libro de Platón, donde habla precisamente de este mito de las cavernas. Era una especie de vivienda subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza. Detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano algo superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto, a lo largo del cual ha sido construido un tabique parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público. Imagínate ahora, a lo largo de esa pared, unos hombres que transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa la de la pared. ¿Crees que los que están así han visto otra cosa de sí o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos? ¿Y de los objetos transportados no habrán visto lo mismo? Y si pudieran hablar los unos con los otros, no creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que pasan ante ellos. Entonces no hay duda de que no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras que ven pasar. Imagínate que uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y mirar a la luz. Seguramente sentiría dolor y quedaría deslumbrado. ¿No crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que ahora se le mostraba? y si se lo llevaran de allí a la fuerza, sacándole a la luz del sol. ¿No crees que tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas que ahora llamamos verdaderas? Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a ver las cosas de arriba. Lo que vería más fácilmente serían, ante todo, las sombras. Luego, las imágenes de hombres y otros objetos reflejados en las aguas. Y más tarde, los objetos mismos. Y después de esto, le sería más fácil contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la luna. Y por último, creo yo, sería el propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar. Y después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible y que es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. Y cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de sus antiguos compañeros de cárcel, ¿no crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos? Ahora fíjate en esto. Si volviera allá abajo y ocupase de nuevo el mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas como a quien deja súbitamente la luz del sol? Y si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados, opinando acerca de aquellas sombras que ve con dificultad, no daría que reír y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con los ojos estropeados y que no vale la pena ni intentar semejante ascensión. Y no matarían si encontraran manera de echarle mano y matarle a quien intentara desatarles y hacerles subir. Pues bien, hay que comparar la región revelada por medio de la vista con la vivienda prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Esa es la narración literal de ese libro, séptimo capítulo, de La República, de Platón. Y para entrar en el tema, vamos a pedirle a nuestro profesor que haga pues su análisis sobre este mito, que, mito o no, pues nos hace pensar a todos y darnos cuenta que, a pesar de tantos siglos que se escribió este libro, como que es vigente en la actualidad, que muchas veces nos vemos mirando en un solo sentido y no al sol, que es la luz. No sé si es así o no, pero en todo caso, ¿cuál es la primera impresión, explicación que tú nos brindas, Antonio? Bueno, lo primero es decirle a Ale que la filosofía es absolutamente necesaria. No me imagino un mundo sin filosofía. Sería una distopía o sería algo invivible. Luego es necesaria. Por eso sigue estando en los sistemas de estudio, a una edad temprana, a la adolescencia, aunque algunos quieran quitarla. Es decir, la quieren quitar algunos. Sí, pero me parece fundamental, por muchas razones. El texto que hemos oído, lo primero que se me ocurre es cuando él dice, sale, imagina, eso es muy importante, imagina. Esto no es exactamente, dice mucho, un mito, sino que se califica más de alegoría, la alegoría de la caverna, más que un mito, más bien una alegoría. Tengo que decir, y siguiendo con la idea de la necesidad de la filosofía, mi experiencia personal, que siempre intento contar algo, a los alumnos de segundo bachillerato, lo que era COU, antes, les impresiona una barbaridad, que a mí mismo me sorprende. Se quedan absolutamente impactados con el mito o con la alegoría, pero absolutamente, no estoy exagerando, y están así durante todo el año, y al final del año lo que recuerdan a a esta alegoría, a este mito, y por eso siempre a mí no deja de sorprenderme. En esta alegoría, bueno, hay que decir que Platón es poliédrico y claro, la alegoría nos va a dar, tenemos que ver a Platón en su conjunto, que es muy rico, muy amplio, y que está muy presente en toda la historia de la filosofía, del pensamiento, hasta nuestros días. Después lo intentaré explicar eso. Ahora bien, la traducción me ha llamado la atención cuando dice, en el momento de la escalera, de la salida, que dice, es sacado por la fuerza. Esa traducción, no hay diferentes traducciones. Entonces yo buscaría, y voy a decir aquí, el autor que ha traducido todo Platón. Platón está traducido al castellano con un filósofo vivo, quizás el más potente que existe, que tenemos, que se llama Don Emilio Lledó, sí, que he tenido el gusto de verlo alguna vez, con 95 años. Uh-huh. No está mames, ¿eh? Este está en forma. Entonces, Don Emilio Lledó hizo la traducción y yo siempre he seguido en clase, los últimos 20 años, he explicado el mito a través de la lectura de Emilio Lledó. Por eso voy a dar mi versión, esté Arnau o no esté de acuerdo. Y esa es la que me baso. Luego, sacado por la fuerza, no es para sacado por la fuerza. Él hace el trabajo de salir. Y después que lo hace con dolor, que lo que busca es lo real, que ahí está el tema de la ontología, el tema de la realidad, ¿qué es lo real? Busca lo real fuera, después de la ascensión de los peldaños, la escalera. Uh-huh. Lo del sol da mucho juego, si queréis ahora después hablamos, claro que son todos, si el sol es, bueno, que el sol da juego hasta nada más y nada menos que, por ejemplo, Galileo, cuando se queda ciego mirando al sol, sin protección, pero ¿y si el sol es el Dios visible? Porque ese sí que es un Dios visible. Lo de ser felices o no ser felices, si yo solamente soy feliz, sin que los demás conciudadanos sean felices, yo no puedo ser feliz, dice también. Y después las cadenas, que le llama grillete o le llama, de otra manera la ha llamado, pero bueno, el viva las cadenas es muy también algo que ha pasado en la historia de España y de Andalucía, y es un tema muy interesante el de la liberación. Y después lo de matar, si vuelve, que es el regreso, que es la gran decisión de las múltiples facetas que tiene el mito, a mí me salen hasta una docena de niveles, una docena, pues si lo matan o querrían matarlo. Y ahí lo dejo. ¿Cuál es la visión de un alumno como Arnau? Bueno, los alumnos, como siempre, vamos a lo nuestro, ¿no? Sí, a nuestro rollo. Entonces, lo que nos interesa es escaquearnos. Sí. Estudiar poquito, escaquearnos y dedicarnos a tareas más gratas. Bueno, el mito de la caverna nos lleva, en cierta medida, al primer programa que hicimos, ¿no? Que era aquel sobre la verdad, ¿no? Porque lo que describe Platón alegóricamente es la dificultad o la imposibilidad de acceder a la verdad o de tener lo que él llama el conocimiento verdadero a través de los sentidos. Porque dice, esto ya hay una tradición previa en los presocráticos. Pero él inaugura con este mito, prácticamente inaugura la metafísica e inaugura la filosofía. Esto es el Sgt. Peppers de la filosofía. Hasta tal punto que luego, cuando Heidegger a principios del siglo XX se retrotraiga para intentar desmontar la cadena filosófica del ser que él llama, pues se ve obligado a desmontar la filosofía hasta Platón, porque aquí empieza todo. Antes había una filosofía dispersas de tipo fisicista, ¿no? de estos presocráticos, y Platón aquí ya inaugura, digamos, con todas las letras la filosofía, entre otras cosas con este mito, ¿no? que lo que nos viene a decir es que para la búsqueda de y para encontrar en la medida de lo posible de la verdad o del conocimiento no nos podemos guiar de los sentidos. Además, para Platón, la verdad es recordada, es interior, es decir, que esta búsqueda, que aquí se expresa como la salida de un agujero, es hasta tal punto alegórica que el propio Platón pensaba que esa búsqueda había de hacerse hacia adentro. Es decir, es un camino, como muy bien ha dicho Antonio, emprendido voluntariamente hacia adentro y que además, y en esto entronca con tradiciones contemporáneas suyas a 8.000 kilómetros de distancia, como de la India, abstrayéndose en cierta medida del mundo exterior, ¿no? Lo que vemos, lo que nos brindan nuestros sentidos, no es cierto y no es conocimiento verdadero y hay que iniciar un proceso de autoliberación que puede ser penoso hacia la verdad, que en el caso de Platón es interior. Eso de que las cadenas sean el estar preso de los sentidos sigue vigente, ¿no? Sí, más o menos. Platón se opone al empirismo, digamos, y a darle valor a los sentidos. Pero eso lo hace, por ejemplo, el gran Immanuel Kant en el siglo XVIII, y lo hace, y antes. Yo diría, bueno, Platón se llama Whitehead, decía una frase famosa que era que toda la historia de la filosofía son notas a pie de página, nota a pie de página de la filosofía de Platón. La filosofía de Platón, como sabemos, es el idealismo, porque claro, después viene el discípulo aventajado, que por cierto, los alumnos siempre mejoran a los maestros. Wittgenstein a Russell y así podemos decir muchos ejemplos. Pero después de Platón está claro que hay que hablar de Aristóteles, discípulo. Pero a continuación, el idealismo cristiano medieval, el idealismo cartesiano, el racionalismo. Y ahora, el idealismo empirista, por ejemplo, de Berkeley o incluso de Hume, ser es ser percibido. Luego, los empirismos siguen es un idealismo. Y alguno piensa que el empirismo es un materialismo, ¿no? El empirismo es un idealismo. Kant, que es el que acabo de citar, idealismo trascendental. Un tipo de idealismo muy peculiar. Hegel, idealismo absoluto. Luego de Platón a Hegel, que son 25 siglos, 24 o 25 siglos, van por los idealismos. Ya sé que hay otra línea y también la podemos hablar de los materialismos. Y el siguiente, que es el materialismo histórico o el materialismo dialéctico, que es Marx, ya no es idealismo, ya es materialismo. Pero la dialéctica se mantiene en Engels y en Marx. El materialismo dialéctico, lo que también se mantiene de alguna manera. Quiero decir con esto que Platón lo que plantea también sobre la verdad, era lo de la aletheia, que era quitar el manto, desvelar, tirar de la manta. Y si yo lo aplico, el desvelamiento, si yo lo aplico a lo que está diciendo a dos autores muy importantísimos para mí, que son Newton y Darwin, ¿dónde estaba la gravedad antes de que Newton la descubriera? Ahí, porque si yo echo un bolígrafo al aire ahora mismo, cae. ¿Y dónde estaba la evolución antes de que Darwin la descubriera? Estaba. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tiene que haber alguien que acceda al mundo de la idea, a esa idea, a la idea de gravitación o a la idea de evolución, y la diga a los demás. Sí, pero en todo caso, cuando se plantea este mito, es salir de los sentidos al mundo de las ideas, ¿no? Sí, bueno, eso está dentro de la teoría de las formas o de las ideas de Platón, que, bueno, él considera en su metafísica, que no está muy claro hasta qué punto él mismo creía en ella o la utilizaba también de manera alegórica, él hablaba que conocer es recordar porque el alma era eterna, pero no solamente era inmortal, sino que además era eterna, es decir, ya estaba antes del nacimiento. Y que incluso antes de nacer, nuestro alma inmortal estaba en contacto con la verdad, ¿no? ¿Y esa verdad qué es, ¿no? Y esa verdad es una especie de mundo ideal que responde a las esencias de las cosas. Esto El propio Platón evoluciona a lo largo de su obra, y parece que va perfilando esta teoría, que no deja de ser bastante oscura. Él mismo era consciente de ello. Luego Aristóteles, que es su discípulo del que hablaba Antonio, le hace una crítica bastante, bastante severa. Porque lo que dice es que se está inventando cosas, ¿no? Diciendo, bueno, las ideas existen o no existen, están o no están. Yo creo que eso no es importante, sino que el interés de esto es la idea de revelación o de descubrimiento que dice Antonio de Aletheia, que además se comparte. A mí lo que me interesa más de esto es que simultáneamente, o 400 años antes incluso, en la otra parte del mundo, ya las personas, los filósofos de esa época, estaban pensando lo mismo que Platón y estaban llegando a unas conclusiones similares con las distancias culturales inevitables, ¿no? En las Upanishads de los indios, los Vedas indios, ya hablaban del velo de Maya, que es su metáfora para decir que el mundo es un engaño. El mundo es un engaño, necesitamos trascender el engaño, y además también la tradición filosófica india propone hacerlo hacia adentro. Hasta el punto, también hay una dualidad, porque ellos también en la India se considera que hay un sujeto verdadero, que es el alma, que está cegado por un sujeto mentiroso con el cual nosotros nos identificamos, que no somos nosotros, pero que nos hace creer que somos él. Y todo eso lo escribe Platón con escasísimas, por no decir ninguna posibilidad de que se lo haya transmitido nadie de una manera distinta, porque la tradición griega y la india son muy distintas, pero están hablando de lo mismo sin haberse puesto en contacto, ¿no? Reforzando la teoría de Borges, que decía que las metáforas son unas pocas y se repiten a lo largo del mundo y de la historia continuamente, ¿no? Y esto es la metáfora fundamental, yo creo, que de la filosofía y, por lo tanto, del conocimiento. Los sentidos no son conocimiento verdadero, y el camino hacia la verdad está hacia adentro. Hacia adentro, hacia afuera, ha habido un cambio. O sea, desde que se plantea el que podamos, viva la gente observando una sombra, y que de esa sombra hay otra realidad que lo da el conocimiento, el descubrimiento que hace quien sale al exterior para ver que hay formas. Decían que las matemáticas que definían de alguna manera ese concepto, ¿no? Entonces, en cuanto a geometría, a formas, ¿no? Por lo tanto, había una demostración de que no solamente existían las sombras, sino que había otro mundo aparte, que era donde estaba, entre comillas, la verdad. Entonces, claro, si lo trasladamos a nuestra época actual, seguimos viviendo en sombras. Es decir, viviendo, a lo mejor, un personaje que hemos creado a través de nuestro propio conocimiento, de nuestros estudios, de nuestra experiencia personal, de nuestra historia personal. No hemos creado un personaje que pueden ser las sombras. Pero es que, en realidad, nuestra verdadera identidad no la conocemos. Pues estamos en esas sombras todavía. No hemos descubierto, en su mayoría, cuáles son las verdaderas razones de la vida misma, ¿no? como esencia. Porque eso es lo que trata la filosofía, creo yo, desde esa historia, desde ese mito, ¿no? Porque el esclavo que sale descubre una vida distinta, él no lo sabía. Pero es que nosotros tampoco. Aquí podemos discutir, debatir muchas ideas, pero es que en realidad tampoco lo sabemos. Podemos sustentarla en base a un conocimiento. Pero ese conocimiento, de tal manera, nos condiciona a pensar de esa forma, a través de ese conocimiento. Entonces, ahí tú, cuando uno sabe dónde está la sombra o dónde está la realidad de cada individuo, ¿no? No sé si encaja con el mito eso. Sí encaja, pero lo que habéis dicho los dos, voy a empezar por Arnau. Hay otro Arnau que es un especialista, el Juan Arnau, en el tema del pensamiento hindú y el pensamiento de la India. Pero yo siempre comento que Carl Jasper, allí en Heidelberg, hablaba de la teoría del tiempo eje. Y yo lo contaba a mi alumno. La teoría del tiempo eje es la idea de que surge la filosofía en la India, en China, y como el sol del este va llegando, llega a Persia, de ahí lo coge lo de Zoroastro, Zaratustra, que después cogerá Nietzsche, y va llegando al mundo judío, bueno, y va llegando y llega a Grecia, y sigue. O sea, y después va dando la vuelta, como el sol, al resto de la Tierra. Es el movimiento. Bueno, entonces, lo que haya un mundo fantasmagórico, eso está en Platón, y vuelvo a repetir, y está en Kant. El mundo fenoménico es un mundo fantasmagórico. Bueno, mejor dicho, el mundo nouménico es un mundo fantasmagórico. Entonces, eso está... Y ahora me remito, y conecto con lo de la sombra, a una lectura que he hecho reciente de Eugenio Tría, que su primer libro se llama La filosofía y su sombra. Y él dice que él siempre va a seguir, ha seguido toda su vida a Platón. Y también, y diría, pues ¿cómo sigue a Platón el idealismo? Pero también a Nietzsche. Pero si Nietzsche es lo antiplatónico, si Nietzsche es el que maldice los transmundos, el transmundo de la idea, de la forma, ¿cómo puede ser? Pues se puede compaginar Platón con Nietzsche. El ejemplo, Eugenio Trías, que ha sido también uno de los grandes. Entonces, por supuesto que, voy a decir lo de Aristóteles. Lo de Aristóteles, está claro, es un mejor discípulo que lo pule, que lo mejora, y dice claramente, hablando de la verdad, entre la verdad y el amigo, pierdo al amigo, que es Platón, que es un maestro, que adora, pero busco la verdad. Eso ya veríamos si somos capaces, entre el amigo y la verdad, decidir apostar por la verdad. Y por supuesto que siga los números, siga Pitágoras, no sigue a Heráclito el Oscuro, es más de la línea de Parménides. Entonces, la sombra, que decía Alejandro, dale. La sombra son exactamente, según lo veo, lo complementario. Es decir, la sombra es la irracionalidad, la locura. ¿Qué es lo contrario de la sombra? La sabiduría, la sofía, la episteme. Por supuesto que puede haber, por supuesto que puede haber conocimiento y verdad en la ciencia, en la jerarquía que él hace, en una piramidal. No pone en el penúltimo peldaño a la ciencia, el penúltimo peldaño, entre ellas las matemáticas pitagóricas, que ya venía de Pitágoras, claro, sino que pone, y esto es lo que quiero decir, y la lectura, Arnau, que yo haría, sería que lo que está arriba del todo es la idea de bien, que se llama la idea de bien en sí. Está la ética, y yo le decía a mi alumno, aquí dais, fíjate, la pobrecita ética, que no se da como asignatura, quien tiene la última palabra no es la ciencia. Quien tiene la última palabra es la ética. Y es el bien. Y eso está en Platón. Ese Platón que dice que él, cuando el esclavo sale, va en busca de eso, tal vez, sin saberlo, encontrarse con esa, claro, con esa idea. O sea, es decir, que el esclavo que escapa es como, bueno, creo que lo dice Platón, sí, no estoy seguro, que era como el filósofo. Sí, oye, claro, él lo que está describiendo, claro, aunque no lo diga, es lo que quiere decir. Claro, es lo que está describiendo con la fuga de la caverna, es el camino de la filosofía, ¿no? Y el camino de la filosofía consiste en escapar de las sombras, que son lo evidente, lo no reflexionado, lo aparente, y buscar, no en las sombras, sino fuera de esas sombras, la verdad. Que efectivamente, como dice Antonio en su caso, ¿no?, la verdad emana, digamos, del bien supremo, y tiene mucho sentido lo de la lógica, lo de la ética en la cúspide de la pirámide, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si el camino es hacia adentro, por mucho que después, 2000 años después, Emmanuel Kant establezca las condiciones de la ciencia, al final la ciencia solamente la podemos hacer del fenómeno, solamente podemos construir ciencia a partir de los fenómenos que observamos. Por lo tanto, su, digamos, verdad última está en cuestión. La verdad última de la ciencia siempre está en cuestión. ¿Por qué? Procede de la experiencia, de los experimentos, de lo sensible, de todo eso que Platón llamó las sombras. Entonces, si el camino es interior, ¿qué es lo que nosotros podemos conseguir, ¿no?, que cuál es el mayor grado que podemos alcanzar, pues es el bien interior. ¿Y cuál es el bien interior? El bien moral, el buen hacer, el bien. Que ahí lo enganchan con mucho sentido y no poca capacidad de aprovechamiento, como siempre ha tenido la Iglesia, algunos con la idea de Dios. Y por eso, la Iglesia católica es platónica, básicamente. Yo quería hacer referencia a otra cosa dentro del mito, para no salirme de él, porque se me escapa a mí, Antonio, por unos caminos que no llego hasta ahí, ¿eh? Pero sí, sentándome con el mito, alguien comenta de que el esclavo, el que salió a descubrir la verdad, se alejó de sus compañeros y quiere volver a sus compañeros para explicarle lo que descubrió, es Sócrates. Es la idea de Sócrates. Sí. Porque Sócrates quiso hacer eso y por eso dice que querían matarlo cuando explicaba a los que estaban encerrados la verdad de lo que él había visto, ¿no? Y lo mismo, ese personaje a lo mejor está reflejado en el mito como un reconocimiento a su maestro, que era Sócrates. Totalmente, claro. Sí, el modelo es Sócrates. Es que hay la tríada, es Sócrates, Platón, Aristóteles. Forman ahí una unidad, ¿no? Entonces, cuando él vuelve, quiero decir dos cosas que han sido muy superadas o muy diferentes absolutamente a hoy día. Lo que ven los polloi, los prisioneros, es imágenes, eikasía, imágenes. Hoy día, la imagen es lo primero, y eso es falso. Una imagen no vale más que mil palabras, de ninguna de las maneras. Vivimos el mundo de la imagen, entonces lo que ven son imágenes. Eso es un cambio radical de Platón. Eso es los sentidos, ¿no? Sí. Y otro es lo que llama él la concupiscencia, me encanta. Lo decía los alumnos, esta palabra que suena a católica. Eso Freud le da la vuelta completamente. Pone la sexualidad en el centro, o sea, respecto, arriba, y de una importancia tremenda. Bien, entonces, claro, Sócrates, todos sabemos, en el primer libro que escribe es la Apología. Y en la Apología sabemos que Sócrates podía haberse ido. Y Sócrates no se va, porque le abren la puerta a los amigos. Viene allí y le abren, quiere que se vaya y se fugue por la noche. Y no lo hace. Y prefiere mantenerse ir. Y ahí, bueno, ahí incluso eso anterior a la figura de lo que paran con Jesucristo, con que no escribió nada, con que tiene discípulos, lo mismo, con que tiene. ¿No? Un poco tiene una semejanza. Y lo que quiere es que le pague, que le debía una deuda a alguien. Eso es lo que quiere antes de dejarse, digamos, de alguna manera. Se dejó de alguna manera asesinar, ¿no? Es Sócrates, sí. Claro. Un homenaje a Sócrates. Es que además en la actualidad hacen falta esclavos que rompan esa oscuridad y vayan a la luz en una actualidad como la nuestra. Que ahora mismo estamos en unas situaciones de sombra brutales, ¿no? Sí, bueno, no creo que en la actualidad estemos ni más ni menos, ¿no? Unas cosas que eso que nos amenazan con un nuevo orden mundial, eso no asombra. Claro, pero que antes ya ha habido ese tipo de guerras mundiales, hemos tenido dos en este siglo. En el siglo anterior. Es verdad, en el siglo pasado, ¿no? En el último siglo, ¿no? En el último siglo, sí. El camino está ahí, ¿no? Y los riesgos del camino están ahí, ¿no? Y además eso también ha dado para mucho en la historia de las ideas, incluso del folclore, ¿no? Decía Sabina cuando escribía cosas que se entendían, decía, un día un día los enanos se rebelarán contra Gulliver, ¿no? Dice, con sus pequeños, con sus diminutos corazones, ¿no? de enanos ofendidos y miopes, ¿no? Asaltarán al último gigante con su odio, con su furor y su rabia, algo así. No dice exactamente eso, ¿no? Dice, pero que no los enanos no le perdonarán, no perdonarán a Gulliver ser el gigante en el país de los enanos, ¿no? que es lo que describe Platón que le pasa al que vuelve, ¿no? En el país de los ciegos matan al tuerto. Entonces, pues hay mucho, yo creo que hay cantidad de gente deseando hacer ese camino, intentando hacerlo. También hay un montón de gente que se cree que ha hecho ese camino y son profetas de obscenidades y tonterías de lo más variopinto, ¿no? Pero, estamos en eso todos y cada uno de nosotros, ¿no? Estamos en eso, en el mismo mundo engañoso. Lo que pasa es que yo creo que hay una inmensa mayoría de personas que están perfectamente satisfechos en su enanez y en su miopía, en sus sombras y su caverna, ¿no? Y entonces, pues incluso en el caso, ¿no?, de estos alucinados, ¿no?, que se erigen en profetas de estupideces, pues incluso en ese caso es de agradecer la búsqueda, ¿no? La búsqueda de por sí dignifica, independientemente de los resultados que ya sabemos, después de 2.500 años de experiencia, que no van a ser muy exitosos. Tú hablabas de las imágenes, hablabas de que una imagen no vale más que mil palabras, y estabas hablando hace un momento de las imágenes de las nuevas tecnologías, ¿no? Como por ahí andamos con las cavernas también, ¿o no? Bueno, aquí esto de semana, pensando en eso, de pronto aparece el metaverso. Y intento entender qué es el metaverso. Bueno, veo la película que ganó el Oscar, la película coreana, que hay que entenderla. Cuando entiendes alguna clave, te gusta, porque al principio no te gusta o te sorprende o dices, ¿esto qué es? Pero pues, si profundiza algo o alguien te da la clave, dices, ah, esto va por aquí. Bueno, si el metaverso se entiende como que estás en la realidad y pasas a la pantalla, pues a mí se me ocurría que era un poco lo inverso del mito de la caverna. Porque el mito de la caverna pasa de lo virtual a lo real. Y aquí pasaría de lo real al mundo esa del mundo virtual del metaverso. Entonces, a mí me parecía, se me ocurría por relacionar, que no sé si es así exactamente, pero yo lo relaciono, ¿no? En cuanto, quiero decir una cosa también sobre los falsos profetas, y después, si quieres, sacamos eso. Claro que hay falsos profetas, y se me ocurre, y voy a decir, quiero sugerirlo porque es una cosa muy llamativa que me ha pasado. Todos los libros de texto, y en general, y tú vas a una oposición y dices, Platón no era demócrata, ¿vale? Platón, y eso es un clásico, Platón no era demócrata. Pero don Emilio Lledó dice y argumenta que Platón era demócrata. Lo que no era, era demagogo o no era partidario liberticida, etcétera. Entonces eso cambia y todo el mundo dice, ¿cómo que era demócrata? Pero si aquí no era demócrata, si eso no es, eso no está inscrito nunca. Bueno, eso es para discutirlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los que están en la caverna están lo que llamarían ahora, se me ha ocurrido, en la zona de confort. En la zona de confort. Pero es que también he oído a mucha gente decirme, pero yo es que no quiero salir de la zona de confort, si yo estoy muy a gusto en la zona de confort, ¿a mí qué me cuenta? ¿Que yo? No, entonces esos son los que están ahí. Lo del metaverso, pues no sé, Arnau, que es más joven, sí. Mucho más joven, puede... Y está con su idea también. ¿En el metaverso o no? No coincidente. Yo soy más joven, pero yo soy un ermitaño de las redes. Es decir, yo me alejo de las redes. No miro internet más de lo necesario. Y cuando lo miro un minuto, internet me agarra del pescuezo y me condena a 20 minutos más, que no quería pasar ahí. Es horroroso. Entonces, yo creo que internet es la caverna dentro de la caverna. Que tiene internet tiene muchas cosas. Tiene una doble vertiente. Por un lado te lanza, te abre un agujero en la caverna y te enseña la luz del sol y te dice, por allí te puedes escapar, ¿vale? Pero eso te lo enseña. Eso te lo enseña mientras te sepulta en un mundo de informaciones contradictorias y de manipulación, porque no nos olvidemos que al final la gran mayoría de los contenidos de internet están patrocinados, están pagados y están dirigidos desde atalayas de cristal, normalmente en los Estados Unidos de América. Yankee Go Go. No me gusta lo que veo, y he dejado hasta de mirarlo, es que me molesta, ¿sabes? Me molesta, he dejado de seguir las cosas y me informo. Tengo sicarios por ahí que me informan de lo que ellos han leído. Pues no sé si las cadenas estarán ahí en internet o en ese metaverso, pero por ahí van los tiros, yo creo, ¿eh? No, me gusta lo que ha dicho Arnau del el sacar y defender lo heterodoxo. En ese sentido, Platón sería heterodoxo. Y si hablamos de la ciudad en la que vivimos, si alguien destaca en algún ámbito, no se le anima, sino que se procura, como cuando se hace una excavación y sale un romano en Córdoba, se le aplasta para que desaparezca. Luego, el mensaje de lo heterodoxo, porque ortodoxos hay y dogmáticos, una barbaridad. Entonces, lo que hay que fomentar sería la heterodoxia, vamos, es que me parece, y lo disidente, el pensamiento disidente que decía Javier Muguerza. Y en ese sentido, yo cogería ese mensaje de Platón, de liberar las cadenas, porque sí, y creo que también fue un poco el Andalucía, y cuando habla del pueblo, el vivan las cadenas, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que el pueblo pueda decir vivan las cadenas? Pues en lo contrario de la liberación. Sí, esa es la caverna, ¿no? Y por eso la caverna se dice más políticamente de una gente muy determinada. La caverna. Oye, la caverna. No sé si esto podía dar para más, pero creo que hemos hecho una interpretación como muy pequeñita de lo que puede ser todo ese conjunto de ideas, ¿no? Porque en ese mito pues había una serie de divisiones de ideas o sentidos, y etcétera, que podíamos haber desarrollado tal vez más profundamente, pero claro, es que es un tema muy complejo, ¿no? De interpretaciones está lleno, ¿no? Es muy difícil llegar a una conclusión, ¿no? De lo que es un mito de ese estilo. Él dice una cosa en lo de la opinión, la de las opiniones. Hay una equivocación también muy fuerte aquí. ¿Las opiniones son respetables? No son respetables. Lo que son es respetable en la persona. Siempre, de manera absoluta, por dignidad y la persona. Pero las opiniones, ¿dónde está escrito que la doxa y la opinión en la caverna sea? Es que mi opinión, es que la libertad de expresión. Pero a ver, si tú defiendes un sistema racista, es una opinión. ¿Es presentable? ¿Es respetable? No. Luego las opiniones, estos los alumnos se volvían. ¿Cómo que no? Mi opinión, usted no me respeta mi opinión. Depende de la opinión, porque la episteme, la ciencia, era la, le llamaba la opinión fundamentada. Pero eso quiero recalcarlo, lo de que todas las opiniones son respetables, que yo sepa, no. Arnau, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo? No, yo estoy en contra de que se respeten opiniones estúpidas. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Estoy totalmente en contra, ¿no? Estoy totalmente en contra de respetar al... Al opinador sí, pero... Y la opinión no. Claro. Estoy en contra de sacralizar las sombras y ponerlas al nivel de la luz. Bueno, pues amigo, las sombras son las sombras y la luz es la luz. Y tu opinión es la tuya, y bueno, pues te puedo tener lástima, hijo, pero... Como decía un presidente del gobierno español, un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Y un plato es un plato. Una sombra es una sombra y la luz es la luz. Y un chorizo es un chorizo. Y la ilustración es la ilustración. Siempre está ahí, la ilustración inacabada. Bueno. Es un buen tema también. Vamos a mirarlo. Arnau Tabernet Rojas, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Estos ratitos se me hacen cortos. Mira que lo hemos alargado muchísimo. Antonio González Carrillo, gracias por estar aquí, maestro. Muy bien, me lo he pasado muy bien con vosotros. Yo siempre me lo paso bien, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que voy a confesar una cosa. Yo intento prepararme mucho, pero todo lo que preparo aquí no me sirve. Soy fantástico. Bueno, porque pues... no hay guión. Yo por eso hoy he venido sin preparar. Bueno, intentaré hacerlo así. Yo como el presidente del gobierno me tomo muy en serio. Claro, yo también, aunque parezca lo que sea, pero yo me tomo muy en serio. Bueno, amigos, hasta el próximo día y muchas gracias por estar aquí esta mañana de sábado. Johnny Mandel and Mike Kalman. Suicide is painless. El suicidio no duele. Tema de la película MASH. Uno de los famosos temas de cine y televisión de la historia es el tema de la película MASH, y también tiene una letra muy inesperada. Cuando el director Robert Altman estaba buscando una canción para uno de los personajes de la película que tenía que cantar en una escena, le dijo al compositor Mandel que tenía que ser llamada Suicide is Painless, el suicidio no duele, y que además tenía que ser la canción más estúpida jamás escrita. Altman intentó escribir la letra él mismo, pero se dio cuenta que era muy difícil para su cerebro de 45 años de edad escribir de manera estúpida. En vez de eso, le dio la tarea a su hijo de 14 años de edad, todo un adolescente, Michael, que por el contrario produjo una de las letras más famosas que jamás haya salido de un niño de 14 años de edad. La famosa melancólica canción tenía que estar escrita desde el punto de vista de una persona que está considerando el suicidio, reflejando la inutilidad de la guerra y la falta de sentido de la vida. Este tema de la historia de humor negro de los soldados enfrentados a las penurias de Vietnam se hace aún más conmovedora por el hecho de que fue escrita por alguien tan joven. Lo que no he podido nunca saber es si Altman, el director, le pagó a su hijo de 14 años por el trabajo. Suicide is painless. El suicidio no duele. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Sitting loud. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Hablemos hoy unos minutillos del negocio de la guerra, concretamente del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Curiosamente, el primero que utilizó este término, complejo militar industrial, fue en el año 1961 el presidente Eisenhower, en el discurso de despedida a la nación, dando paso a la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. En este discurso, que se ha hecho muy famoso, Eisenhower advertía de los peligros que tiene la unión de un estamento militar inmenso y una industria armamentística con influencia en la sociedad. La influencia, dice Eisenhower, es absoluta, es de tipo económico, político, incluso espiritual, y puede sentirse, palabras literales, en cada ciudad, en cada administración, en cada despacho del gobierno federal. La influencia no es una influencia general, es muy concreta. Abarca a cada ciudad, a cada administración, a cada despacho del gobierno federal. Decía Eisenhower, reconocemos la necesidad imperativa de este desarrollo, pero tenemos que ser también conscientes de sus peligrosas implicaciones. Porque debemos estar muy vigilantes contra esa influencia no justificada en los consejos de gobierno, por ejemplo. La influencia no justificada o no legítima en el ámbito de la administración. No debemos permitir nunca que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades, nuestros procesos democráticos. O sea, Eisenhower ya en el año 61 alertaba al pueblo americano contra el peso que la industria armamentística estaba ganando dentro del país, que se estaba apoderando de cada ciudad, de cada administración, de cada despacho, de cada despacho. Y hoy pues no es ningún secreto que esta industria pues armamentística ha aumentado su poder, claro está. Y hasta el punto de que los intereses de ellos están muy vinculados a los conflictos bélicos, los intereses del pueblo americano, y no solo los conflictos que le implica a los Estados Unidos de una manera directa, por ejemplo como tipo Irak o Afganistán, sino también a los de terceros países, como es el caso de la actual guerra de Ucrania, que se convierten en clientes de su industria militar. Vamos a nombrar algunos de estos grandes consorcios. Por ejemplo, Boeing, que nos suena mucho por la aviación civil, pero que en realidad genera un 42% de su facturación total de lo armamentístico. En la facturación de 70.000 millones de dólares procede de la industria armamentística, y en ella están trabajando en la compañía nada más y nada menos que 140.000 trabajadores. Y luego nos vamos a Lockheed, que se dio a conocer en la prensa a finales de los 70 porque fue uno de los mayores escándalos del mundo industrial y político en muchas décadas. Se supo que la multinacional esta había estado sobornando a políticos y representantes públicos de medio mundo para que consiguieran que su estado compraran material de guerra de la empresa. Esta compañía está hoy especializada en el diseño, la manufactura y la comercialización de sistemas aeronáuticos, submarinos y aeroespaciales. La tercera es Raytheon. Su negocio está dividido en cuatro bloques de volumen similar en lo que se refiere a la facturación: sistemas de navegación aérea, aeronáutica, sistemas de misiles y antimisiles y sistemas aeroespaciales. Por todo ello facturan anualmente 64.500 500 millones de dólares. Y si nos vamos a al otro consorcio, el llamado General Dynamics, es una compañía que factura 38.500 millones de dólares. Y la quinta es Northrop Grumman, que factura anualmente 35.500 millones de dólares. Naturalmente, esto significa que estas compañías emplean de forma directa a más de 600.000 trabajadores. O sea, son el medio de vida de más de 600.000 familias, lo que indica que la implantación del sector en la sociedad americana es muy profunda, tan profunda que resulta casi imposible imaginar que ese inmenso poder pueda declinar. La profecía de Eisenhower de que la industria, el complejo militar industrial americano, estaba apropiándose de la sociedad, se ha cumplido. Detrás del negocio de la guerra hay poderosos intereses económicos, incluso poderosos intereses de sobrevivencia. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bien, amigos, entramos a la última hora del programa y deseamos que se lo esté pasando bien igual que nosotros, ¿eh? Ojalá. Pues hoy ahora pues tenemos una posibilidad de conversar distendidamente, tranquilamente, con nuestros jóvenes que nos visitan esta mañana y que le damos la bienvenida. Ramón Núñez, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Lucía Castilla? Muy bien. También estamos por ahí lejos con Inés Llamas. Buenos días, Inés. Buenos días. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, encantada de estar de vuelta. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Ah, pues estupendo. Sí. No, es que tu no presencia pensaba que a lo mejor era motivo de alguna enfermedad. No. No, es motivo de... Bueno, da igual, eso no importa. Transporte. Eso no importa. Y también tenemos a Ángels Plasencia. Buenos días, Ángels. Hola, buenas. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, aunque cuesta un poco, le digo a los oyentes, hablar con personas que están lejos porque no están presentes, no les podemos mirar la cara y tal, pero cuesta un poquito, pero lo vamos a apañar bien, ¿eh? Y con Lucía Castilla vamos a empezar conversando sobre el tema que traéis esta mañana aquí a la mesa. Bueno, pues nosotros este mes queríamos hablar un poquito por compartir alguna idea sobre el feminismo, sobre la perspectiva juvenil ahora mismo, o más que la perspectiva, el panorama. Porque, bueno, creemos que es algo que cambia muchísimo la idea y los pensamientos que puedes encontrar dependiendo del círculo social en el que estés. Que es un tema que a los jóvenes, aunque bueno, afortunadamente hay muchísimos jóvenes comprometidos con el tema, es todavía controversial y hay también muchísimo porcentaje de jóvenes que no están colaborando ni están ni siquiera dispuestos a escuchar nada que tenga que ver con feminismo, y creemos que pues es algo que debemos de por lo menos compartir y hablar un poquito. Inés, ¿estás de acuerdo con que depende del entorno para que podamos pensar en el feminismo? Sí, yo creo que depende muchísimo del círculo en el que te muevas, porque, pues, por ejemplo, lo comentaba con ellos, en mi círculo más cercano de amigos, pues no, realmente no hablamos de feminismo porque tenemos todos un poco la misma opinión, pero, bueno, ahora Ramón creo que también puede opinar algo similar, en grupos donde solo hay, pues, chavales, por así decirlo, la opinión varía, y sí me he encontrado con mucha gente que no está dispuesta a, o no quiere, se siente atacada cuando una mujer o en general cualquiera de nuestra edad habla de feminismo, y sí depende mucho del entorno. En mi entorno, por ejemplo, no me he encontrado con choques de ese tipo, pero sé que hay mucha gente que le molesta que se hable de eso en general. Y como un chaval, aquí tenemos un chaval entre nosotros. ¿Cómo va el tema entre los chicos cuando habláis entre vosotros, si estáis en grupo de amigos? Pues mira, yo sí que tengo la suerte de que en mi casa siempre se ha hablado. Pero en el círculo de tus amigos, por ejemplo, de tus chicos. ¿Eh? Sí, sí. Sí que sucede que yo, por ejemplo, con mis amigos sí que no tengo problema. Pero en otros círculos llenos donde hay más hombres, siempre suele pasar que se suele hablar de, a veces desde una perspectiva, o te hablan como si supiesen que tú vas a estar a favor de lo que dicen, o sea, a favor de una opinión contraria a lo que es el feminismo por ser un hombre. O sea, directamente te comentan cosas bastante... O sea, hay chavales que piensan que porque son hombres tienen que pensar diferente a esto. No, bueno, que por ser hombres piensan que todos los hombres vamos a estar en contra de la lucha de las mujeres, y te hablan directamente como si eso, asumiendo que tú piensas así, y te quedas un poco sin saber qué decir ahí. Cuando te juntas, Angels, con chicos, ¿hacen la narración que describe Ramón? Tristemente sí. Yo en mi caso estudio en un sector donde mayoritariamente hay hombres, y claro, sí es cierto que, claro, en años anteriores, en el instituto y bachillerato, por suerte me he encontrado con entornos mayoritariamente femeninos. Entonces, claro, realmente el feminismo sí se tocaba, pero más o menos teniendo como una idea, o sea, una idea común, ¿no? ¿Qué pasa? Que al entrar en un entorno donde mayoritariamente había hombres, me sorprendió, pues, lo que dice Ramón, ¿no? La facilidad como para hablar sobre ciertos temas sin ningún tipo de pudor, ya que consideraban que todos tenían el mismo hilo argumentativo, ¿no? Y claro, yo en mi caso, siendo una mujer, encontrándome en una situación, hubo diferentes situaciones en las que yo llegué a sentirme profundamente atacada, porque no acababa de entender cuál era el origen de todo ese tipo de comentarios, ¿no? Y claro, pues eso ha llevado a alguna que otra discusión, y muchas veces en el que ellos se sintieran atacados porque yo marcara o señalara ciertas actitudes, pues, de carácter ya no solo machista, sino carácter homófobo, racista y una serie de etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí es cierto que por parte de la juventud te puedes encontrar con sectores en los que la conciencia social es mucho más amplia, ¿no? y mucho más tratada. Y en otros sectores, no tanto. Ese sector que refiere Ángels, ¿puede ser el entorno educativo? Puede ¿Los ser. ¿Los colegios? ¿Qué pasa en los colegios? Pues mira, por ejemplo... ¿Tu instituto, por sí, ejemplo? Sí, yo en mi instituto ahora mismo estoy muy cómoda con la situación, y es una de las cosas que más me ha alegrado de cambiar, porque yo cambié de instituto en bachillerato. Y en el instituto anterior, por una serie de casualidades, supongo, o no, las personas sí eran mucho más reacias al tema. Es decir, yo siempre he sido muy feminista y siempre he tenido que ir con mucho cuidado, porque al final es un ejercicio muy de psicología. Yo siempre he sabido que he estado en círculos en los que con nada que dijera algo tenía que ir mucho, con mucho cuidado, porque igual ya me empezaban a decir, ay, feminazi, no sé qué, que eres muy radical. Aunque estuviera diciendo la cosa más simple del mundo, pero cuando corriges a una persona, a un hombre que no piensa así, es decir, yo creo que las mujeres estamos muy, por lo general, muy dispuestas a revisar las actitudes, los roles establecidos hasta ahora, pero por parte de los hombres hay como más rechazo a revisar las actitudes que están sucediendo. Entonces yo, cuando a veces he intentado hablar con chicos de mi grupo de amigos cercanos, en los que yo he notado alguna actitud que no me parecía bien, que me sentía algo atacada como mujer o un poco, no ofendida ya yo personalmente, sino que sabía que lo que se estaba diciendo no estaba bien. Entonces, en esos sectores siempre me ha resultado muy complicado que se me escuche y que ya no simplemente que estén de acuerdo, sino que estén dispuestos a pensar que lo que yo estoy diciendo puede tener algo de sentido. No sé. ¿Puedo añadir una cosita? Sí, sí, sí. Es que me parece, estoy de acuerdo con lo que dice Lucía. Y es que una de las cosas que me parece más curiosa, porque yo me lo planteo muchas veces, es ¿por qué yo sí me doy cuenta de ciertas cosas y mis compañeros hombres no? Y es que también hay que tener en cuenta que cambia mucho la perspectiva del mundo si estás dentro del grupo privilegiado o no. Me explico. Si tú como hombre, el mundo ha estado hecho para ti y no te has encontrado con ninguna incomodidad, para ti va a ser raro cuando te echen en cara, o no te echen en cara, sino que te señalen una actitud que para ti ha sido normal y que ha condicionado toda tu crianza. Entonces, claro, muchas veces con el problema que nos encontramos a la hora de tener este tipo de conversaciones es el hecho de que la otra parte no es consciente, pero porque no ha vivido una opresión, no ha vivido un problema real, porque para ellos muchas veces ha sido algo que les ha mantenido en una, en una burbuja, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que quería añadir. Ramón, si tú te encuentras con un grupo de compañeras, tú cuidas tu lenguaje, o tienes que cuidar tu lenguaje según lo que digas. Con un grupo de compañeras, de mujeres. Sí. Yo considero que en general no tengo que cuidar mi lenguaje, porque sé que lo que voy diciendo es respetuoso, porque intento actuar de manera respetuosa, ya sea delante de un grupo de mujeres o de un grupo de hombres. Pero sí que es verdad que creo que por el bien de eso, de respetarnos los unos a los otros, sí que es una práctica que, si hay gente que no está tan de acuerdo, hay gente que debería aplicárselo, sí. ¿Es cuestión de lenguaje o de conciencia, Inés? Yo diría que sí, más de conciencia que de lenguaje. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en la ESO a mí sí me pasaba que me sentía, lo que decía Lucía, no atacada personalmente, pero sí como que notaba una preponderancia o una actitud como muy de superioridad, sobre todo en las clases de educación física. Me sentía como muy señalada y sobre todo los hombres de mi clase me hacían sentirme a mí como muy inútil, como me hacían pensar que realmente las mujeres en general que no valemos para el deporte, y eso era algo que yo tenía asumido en la ESO y que ahora claramente pienso algo totalmente distinto, pero esa conciencia que se creaba en la clase y ese ambiente de tensión por parte de ellos hacernos sentir inferiores, pues sí que lo vivía. Y ya es cuando ese tipo de actitudes, pues claramente lo digo en voz alta y me quejo, pero ya sí que es verdad que el grupo de amigos que tengo actualmente, a lo mejor porque ya son un poco más maduros y se dan cuenta de las cosas y cuidan el lenguaje y tienen otro tipo de conciencia, pero ya esas actitudes no las veo. Pero sí es verdad que eso, cuando estaba en la ESO, 13, 14 años, sí lo vivía y lo notaba muchísimo. Oye, ¿qué deportes practicabas, Inés? Bueno, en la ESO, en educación física, un poco lo que te decía, ajá, el profesor. Hacíamos fútbol, hacíamos baloncesto, hacíamos bádminton, y yo en todo eso sentía que no valíamos en general, yo, y no personalmente, sino todas las muchachas de mi clase. Para que esto pueda cambiar, Ramón, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo lleváis los chicos? Yo creo que si queremos provocar un cambio tenemos que colaborar todos, chicos y chicas, porque al final el hecho de que a la mujer se le dé un trato peor nos afecta a todos, porque si tenemos que vivir todos en este mundo, el hecho de que una minoría, bueno, no una minoría, la mitad de la población esté perjudicada va a afectar el bienestar de todos. Entonces, las mujeres son más de la mitad de la población, ¿no? Un poquito más, ¿no? Claro. Bueno, para el caso lo mismo, tenemos que colaborar todos, porque si no, no, quiero decir, puede ser que al un grupo de o a un sector de la gente le parezca favorable para ellos que los hombres tengan esta superioridad de derechos o en ciertos aspectos, pero lo cierto es que en general a los hombres en general no nos favorece que las mujeres estén en inferioridad. ¿Es complicado todo esto, no? ¿O es fácil de entender? Es muy complicado. ¿Complicado? Es complicado sobre todo porque es lo que estaba diciendo antes. Es un poco un ejercicio de psicología, de saber cómo tienes que actuar para tú colaborar y hacer algo en tu entorno. ¿Te sientes condicionada para saber cómo actuar? A veces sí que me siento condicionada. Mira, yo creo que el problema muchas veces no es que haya actitudes machistas porque las personas de verdad piensen así. Es decir, los comentarios que yo puedo ver, tanto en mis amigos como en familiares, que bueno, también un poco ya afecta la edad y los años en los que te has criado, yo creo que los comentarios no siempre vienen porque haya una intención de dejar en inferioridad a nadie, ni porque esa persona de verdad tenga una actitud machista en su vida, sino porque es algo a lo que están acostumbrados y que no identifican como algo malo. Entonces, cuando tú intentas hacerle ver a esas personas que lo que están diciendo no es lo mejor ni está bien, tienes que ir con cuidado para que no se sientan, yo por lo menos siempre voy con cuidado para que no se sientan atacados, porque en el momento en el que se sienten atacados por algo que a ellos no le dan importancia, van a dejar de escucharte y no va a llegar a ningún sitio. Al final, enfadándote, porque yo muchas veces que me dan ganas de enfadarme porque digo, es que no entiendo cómo puede pensar esas cosas. ¿Te dan ganas porque no te enfadas? Porque no funciona. Bueno, a veces me enfado, no lo puedo controlar. Pero es que no funciona. Yo, por ejemplo, con mi amigo, a veces sueltan comentarios que yo digo, madre mía, no solo eso, no solo en el ámbito machista, sino, bueno, por ejemplo, lo típico de, no, es que es una mariconada, es que cosas así. Que yo digo, vale, ahora, o sea, tampoco me parece bien dejar el comentario que pase sin decir nada, pero ¿cómo le digo a esta persona que eso no? Porque es que no, lo que le diga yo muchas veces no le va a importar. ¿Y hay que decirlo, no, Ángels? Claro que hay que decirlo. Yo, mira, al estar en un sector, o sea, en el sector en el que estoy, ¿no? Me di cuenta que primero. Realmente probé de todas las maneras, habidas y por haber, a la hora de enfrentarme a esta situación, ¿no? Al principio iba un poco por la agresiva, en el sentido de si veía un comportamiento malo, lo atacaba directamente, luego intenté ir de manera más pasiva, o sea, he probado de todas las maneras, ¿no? A la hora de enfrentarme a situaciones así. Y me di cuenta que muchas veces, aunque parezca irónico, funciona mucho mejor si se habla desde el cariño y desde el respeto, aunque hayan dicho la mayor faltada del mundo. Yo, a lo último de este curso, me he dado cuenta que si trataba con respeto a mis compañeros e intentaba ya no tanto marcar o decirle, oye, eso que has dicho tú está mal, sino que simplemente señalar el comentario o mostrar una pequeña incomodidad, ya, si tú tratas con amor a la otra persona, probablemente tenga otra manera de percibir y de recibir esa información. Y ya no se lo toma de una manera tan personal, sino de una manera como más, ¿vale? Como algo en concreto, ¿no? Como que yo no tengo un problema contigo, tengo un problema a lo mejor con el comentario que has hecho y cómo podemos llegar a un punto de encuentro, ¿no? Respecto a esa idea o esa argumentativa. Que antes, Ángel, cuando estábamos hablando de filosofía, decíamos precisamente, hacíamos un comentario respecto a lo que tú señalas, es que nosotros podemos criticar la opinión, pero no al opinador, sino la opinión que él esgrime, pero no a claro. quien... tiene la libertad la persona de decir lo que estime inoportuno, pero si... Claro, Dime. Y luego además, por el hecho también de que si tú señalas un comportamiento de la otra persona, pero ya no un comportamiento, sino directamente a la persona, muchas veces va a sentirse atacado porque le va a afectar al ego y va a preferir no escuchar porque de alguna manera esa situación le genera incomodidad. Entonces va a decir, vale, pues no escucho, no estoy de acuerdo y se va a cerrar. Entonces muchas veces por eso también es preferible abordar este tipo de conversaciones de una manera mucho más tranquila y apaciguada porque evitará una confrontación directa con el otro individuo. En todo caso, Inés, ¿qué falta aquí para que esto pueda ser una opinión, una conversación, entre comillas, amable, para que nos entendamos? ¿Qué falta en esto? Pues, mira, muy buena pregunta. Yo creo que falta sobre todo, pues, conocimiento respecto al tema, porque creo que es algo que no se suele hablar en los círculos de jóvenes, ni mucho menos en los institutos, incluso en el ámbito privado, con padres y abuelos que se han criado en nuestra generación, creo que no se suele tratar mucho. Y luego lo que ha comentado Inés, que yo creo que es muy interesante, yo no lo había pensado así, porque cuando yo me siento atacada en ese sentido, muchas veces me pongo a la defensiva y me enfado yo también y provoco que la persona se enfade, y creo que es muy interesante eso de criticar el comentario y no el que lo comenta, porque muchas veces a lo mejor esos comentarios ni siquiera es algo que piense la persona en sí, sino que lo ha visto en la televisión, en redes sociales o donde sea, que hay todavía un montón de actitudes pues racistas, machistas y comentarios muy desafortunados, y que la gente se cree que por decirlos se le va a aceptar o socialmente o va a quedar bien, pero que a lo mejor no, como no saben o no comparten esa opinión porque no están informados. Entonces yo creo que habría que empezar por informar bien a la gente sobre no ya qué es el feminismo, sino qué implica y cómo se puede tratar ese tema de forma totalmente normal como cualquier otro. Ramón, ¿quién tiene que dar esa información? ¿El colegio, la sociedad, las autoridades, los gobiernos municipales, autonómicos, centrales? ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? Yo creo que ¿o es de todo? Totalmente, esa información es de todo. Esa información tiene que estar en la calle, en los colegios, en las casas y en todos los sitios. Sería lo ideal que pues en tu casa, por ejemplo, no vamos a meternos en intimidades, pero no, sí. Los debates familiares son necesarios para que esta información se pueda ampliar al conocimiento de la vida cotidiana de nosotros. Sí, por supuesto, los debates familiares son muy útiles para muchos tememas, no solo para... O sea, no para pelearse con tu familia, sino para compartir. Con tu abuelo, sobre todo con tu abuelo, que los viejos somos muy complicados. Bueno, mi abuelo sorprende, ¿no? Tiene un pensamiento muy adelantado, a mi parecer, para la edad que tiene. ¡Qué bueno! Los abuelos, hay abuelos que tienen pensamiento adelantado. ¿Y los jóvenes tienen pensamiento atrasado o adelantado? Muy atrasado. Luego te encuentras con cosas muy... muy bonita, pero es que yo creo que depende enormemente de dónde te críes y de dónde te enseñen a ti. Si es que todo lo que somos los jóvenes es lo que nos han enseñado. Es que al final es muchísimo del entorno, pero yo creo que antes estábamos hablando cómo informar más a los jóvenes. Yo creo que es algo complicado, pero que se debe atajar lo más pronto posible, porque al final dentro del feminismo hay muchas ramas, hay muchas corrientes y hay muchas ideas distintas, pero yo sí que pienso, personalmente y sin haber madurado esto mucho, que hay cosas básicas en las que somos o deberíamos ser capaces de ponernos todos de acuerdo y que sí que deberían de implantarse como aspectos educativos, ¿no? En los institutos, por lo menos, que es una forma de asegurar que los niños están recibiendo ese tipo de información y ya no... sino es que yo creo que sí que hay aspectos básicos de esta lucha. Pero esas corrientes que tú dices que hay en el movimiento feminista, ¿ayudan a cohesionar el movimiento o no? A ver, al final es inevitable que surjan distintas formas de pensamiento, pero de cara a las personas que no tienen una posición muy favorable al feminismo en su conjunto, lo complica mucho más, porque si no nos ponemos de acuerdo al final entre nosotras, es muy difícil que se nos tome en serio, yo creo. ¿Tú notas esa diferencia, Inés, de movimiento feminista entre tus amigas, tus compañeras? Yo no diría, bueno, entre mis amigas y compañeras no noto tanta diferencia en el sentido en que tampoco es que... El problema es que eso, que no hemos parado a debatir mucho sobre este tema, pero sí que creo que debería haber como, no necesariamente unas convenciones, pero pues sí, pues unos acuerdos, unos conceptos básicos que lo que estamos todos de acuerdo para que cuando, a la hora de transmitir esos conocimientos básicos acerca del feminismo, pues no haya pues discrepancia o desacuerdo. Yo creo que eso sí es importante. Pero sobre todo lo que ha dicho Lucía, que se empiece a tratar estos temas más en los institutos, yo creo que es muy importante, y en los colegios antes, porque muchos de los comentarios para mí tan fuerte que escucho yo en los institutos viene porque desde el colegio y desde la educación en casa se le ha enseñado así. Entonces, al fin y al cabo, todo parte de la educación que te den y de los conocimientos que tengas acerca de este tema. Pero sí, habría que ponerse de acuerdo sobre cómo enseñarlo. Sí, sí, el feminismo está de alguna manera reivindicando su posición ante la sociedad y tiene sus contradicciones. Tal vez, no lo sé con exactitud, hay ciertas corrientes, como decía Lucía. ¿Tú eso lo notas, Ángels? Claro que lo noto. Al final, ¿Dónde lo notas? ¿En conversaciones con grupos? ¿Cómo es? Sí, no, en conversaciones por grupos, luego también en las propias redes sociales. Es decir, tú ves, o sea, las redes sociales al final ves las diferentes corrientes y qué defiende cada una. Sí es cierto, ¿no?, que luego hay corrientes que han nacido por el hecho de que, ¿cómo decirlo?, no están de acuerdo, no quieren incluir a ciertos sectores, y luego hay otros movimientos dentro feminista que han nacido por pura supervivencia. Es decir, por ejemplo, el movimiento feminista antirracista nació porque no estaban siendo incluidas dentro del movimiento feminista radical. Entonces, claro, realmente aquí yo creo que también cabe destacar y señalar de que el feminismo, como cualquier otro movimiento social, no debe ser algo que vaya por su cuenta, es decir, no es algo separado. Al final hay otra serie de problemas sociales que también afectan a un individuo, y dependiendo de ¿cómo decirlo?, de sus características como persona, se verá afectados por algunos u otros. Entonces hay que tener en cuenta de que no, el feminismo no es solo una lucha contra el machismo, sino una lucha conjunta, porque hay mucha diversidad de mujeres que viven diferentes circunstancias y hay que atenderlas a todas y apoyarlas y ayudarlas. Conversar de feminismo con los jóvenes para mí es un placer, es una maravilla. Y quiero agradecer a Ramón Núñez, a Lucía Castilla, a Inés Llamas y Ángels Plasencia, que hayan echado un ratito con nosotros aquí en la radio, y esperemos que en otra oportunidad podamos volver a encontrarnos para hablar de otros temas que son latentes en su mundo juvenil, y esperemos que, en fin, sigamos conversando de estas cosas. Muchas gracias. Lucía, muchas gracias, Ramón. Gracias, Inés. Gracias. Y buscaremos la hora que puedas venir con tu transporte, ¿no? Vamos a adecuar eso, vamos a adecuar eso. Y Ángels Plasencia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por incluirme en esto también. Amigos oyentes, no se vayan, nos quedan un ratito más, que les va a gustar, ¿eh? Quédense, que les va a gustar, se lo aseguro. ¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida.

Yo esto no tenía ni idea. Y cuando uno no tiene ni idea y traes a una persona, invitas a, en este caso, a una guía de aquí, turística, de Córdoba, te das cuenta que sinceramente no tienes idea. Y le agradezco muchísimo a Gualada de la Mata que haya venido esta mañana a acompañarnos, quitándola de su trabajo, cosa que le agradecemos muchísimo porque supuestamente hay mucho turismo, hay mucho trabajo y ha hecho un huequecito en su tiempo para acompañarnos un ratito aquí en la radio. Así que muchísimas gracias, Gualada de la Mata. Nada, gracias a ti, Ale. Buenos días y bienvenida. Buenos días. A mí lo primero que me llamó la atención cuando conversé contigo por primera vez, ¿es tu nombre? Sí, es un nombre es que, muy peculiar. Es que, honestamente, nunca lo había escuchado. Y me pareció un sonido, casi un nombre casi musical, ¿no? Sí, Gualada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene ese nombre? Pues mira, Gualada o Balada es con W, ¿vale? Se escribe con W y doble L, pero la pronunciación correcta es Gualada. No Guayada sería, ¿no? No, Guayada no. Gualada es la pronunciación correcta en árabe. Pero es verdad que, bueno, también me llaman Balada, porque, bueno, mi familia de toda la vida, voy a decir mi edad, aunque no me guste mucho, pero en el 85 que nací yo. Hace poquito. Pues la W, un sonido con W, pues no era tan normal. Entonces mi familia decidió pronunciarlo como si fuese una B y me llaman Balada. Uh-huh. Aparte que además suena también más musical, ¿no? Que también tiene que ver la música un poco con mi familia. Con la balada, ¿no? Sí. Estilo musical, ¿eh? Sí. Y bueno, Gualada o Balada es por un personaje de Córdoba, realmente, un personaje ilustre. Balada fue la hija de un califa omeya que vivió en Córdoba. Bueno, ya nació a finales del siglo X. Un poco antes que tú. Un poquito antes que yo. Y vivió durante prácticamente todo el siglo XI en Córdoba y ella pues era una intelectual de la época. Tenía un salón literario donde escribía... bueno, enseñaba a leer y a escribir música y poesía, hacía recitales de poesía. De hecho, bueno, hay una historia de amor entre ella y otro poeta que era Ibn Saidun, que hay un monumento en Los Mártires de dos manitas, que son las manos de Ibn Saidun y Gualada. Y es una historia así un poco, bueno, agridulce, un poco estilo Romeo y Julieta. Pero realmente lo interesante de Gualada es el personaje en sí, ¿no? Porque ella era una revolucionaria y ya te digo, y poeta, pues poetisa, y su poesía está muy considerada hoy en día en la literatura omeya. De hecho, se enseña en muchas universidades islámicas hoy en día. Tú fíjate, una mujer en el siglo X, ¿no? Sí. Fuera una mujer que destacara con un grupo literario donde hacía poesía, donde impartía clases. Uh-huh. ¿Cómo jugaba un papel importante la mujer en esa época? Claro, sí, sí. De hecho, cuentan que Gualada era la única mujer de aquella época que se paseaba por las calles de la Medina de Córdoba sin velo. Fíjate qué atrevimiento, ¿no? Y se bordaba sus poesías en sus vestidos, que era también un atrevimiento. Era una hippie, ¿no? Una hippie, exacto. Oye, qué bonita historia. Sí. Pero vamos a entrar en tu historia. Uh-huh. Porque, yo no sé, ¿a quién se le puede ocurrir ser guía turístico? Bueno, pues... ¿De dónde viene toda esa historia? En mi caso, tanto la profesión como el nombre me viene por mi familia, porque, bueno, vengo de una saga de guías de turismo en Córdoba. Empezó mi abuelo por allá por los años 50... cuando salieron los primeros exámenes de guía de turismo en Córdoba. Él ya se dedicaba al turismo, trabajaba en un hotel y había aprendido idiomas. Entonces, bueno, pues empezó él a trabajar de guía, estuvo toda su vida trabajando de guía. Luego fue mi padre guía también. Y hoy en día, pues estamos en activo mi tía, la hermana de mi padre y yo. ¿Eso es un desafío? Sí. Sí, ahí yo... Tengo compañeros que pueden pensar que es una ventaja, o personas que pueden pensar que es una ventaja, que sí, que en parte lo es, pero luego tienes que estar a la altura, porque todo el mundo te compara, porque eres la nieta de, la hija de, la sobrina de. Uh-huh. Pero bueno, a mí, por suerte, me encanta, me apasiona mi trabajo, es una vocación y lo hago con mucho gusto. Yo pienso que es difícil ser guía cuando viene gente tan diversa, de distintos lugares, distintas costumbres, distintas culturas. y vienes aquí a visitar la ciudad y viene la guía turística, en este caso Walada, y le explica los aspectos importantes, destacables de la ciudad desde el punto de vista cultural. ¿Explicar eso cuesta? Bueno, es que ya te digo que es una vocación. Claro, depende también del cliente. Pues tu objetivo es que la gente se vaya, no sé, impresionada de la ciudad y reconozca el valor que tiene la ciudad. Sí, sí, eso es lo primero. Depende del cliente. También hay mucha gente que a mí me pregunta que si no me cansa mi trabajo por explicar todos los días lo mismo. Y yo siempre digo que yo no explico todos los días lo mismo. Porque depende del cliente. El cliente, pues, depende de la edad que tenga, del nivel cultural que tenga, del país que venga, de la cultura que sea, pues tú adaptas tu explicación a ese tipo de cliente. Entonces, lo explicas de forma diferente, siempre, por supuesto, para adaptarte a sus necesidades y que se vaya con una buena experiencia y con un buen recuerdo de Córdoba. Que eso es otra cosa que decía mi abuelo y mi tía y, bueno, toda mi familia, que no es mejor guía el que más historia sabe ni el que mejor sabe el idioma, sino el que sabe darle al cliente lo que necesita. Yo estaba pensando, ¿qué piensas tú? Bueno, perdón la redundancia. ¿Cómo te encuentras cuando a alguien tú le estás explicando algo y empiezan con el teléfono móvil? Ah, bueno. Hace gracia, ¿no? Te ríes, por lo menos te ríes. Sí. ¿O te cabreas? Bueno, eso suelen ser más bien los adolescentes, ¿no? Que ahora, por ejemplo, ahora mismo estamos en época de eso, de muchos colegios, y vienen muchos adolescentes, y los adolescentes normalmente están con el móvil. Pero bueno, es algo normal de la edad. Aquí, por suerte, bueno, yo los clientes que me encuentro, que nos encontramos, normalmente no suelen mirar el móvil, porque cuando tú vienes a visitar Córdoba, la mezquita, catedral, la judería, los cuatro patrimonios que tenemos, es porque estás interesado en la cultura. Entonces, bueno, pues, y aparte estás pagando un dinero para ello. Así que normalmente son bastante respetuosos. Oye, ¿y de qué países, qué tipo de personas que vienen aquí a nuestra ciudad ponen atención en la explicación porque vienen precisamente para saber de la cultura de Córdoba? Bueno, pues aquí vienen de todo el mundo, de todo el mundo. Ahora un poquito menos después de la pandemia porque, bueno, nos estamos recuperando, pero sí que vienen de todas partes del mundo. Yo en concreto, mi sector, porque claro, nosotros somos 45 guías en mi asociación donde yo estoy, que se llama APIT, y cada uno tiene su sector, ¿no? Está especializado en unos idiomas y en una cultura. En mi caso, yo trabajo sobre todo con americanos del norte, estadounidenses, canadienses y brasileños. Son simpáticos los brasileños. Sí, son muy simpáticos. Sí, sí, sí, sí. Oye, y en cuanto a la explicación que se da de lo que es la cultura de Córdoba, ¿qué destacarías más como algo que les llame la atención a ellos de esa explicación? Pues mira, sobre todo les llama la atención que los grupos con los que trabajamos nosotros, que son grupos organizados, que nos mandan agencias de viaje, y normalmente Córdoba, es verdad que no en todos los casos, pero normalmente Córdoba es de paso. Ellos hacen noche en Sevilla, en Granada, que son como más famosas, ¿no?, fuera de España, y a Córdoba vienen 2 horas, 3 horas para ver la mezquita y la judería y se vuelven a ir. Entonces, lo que más les llama la atención es que se dan cuenta de que Córdoba, pues, no quiero comparar con otras ciudades. Seamos malos. Bueno, pero que Córdoba también tiene mucho que ofrecer, en muchos casos incluso más, porque es que somos la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la UNESCO. Entonces se quedan con ganas de más. Y se arrepiente, incluso muchos vuelven, ¿eh? Yo he tenido grupos que me han pedido mi contacto personal y a lo mejor un año más tarde me han escrito o me han llamado para decirme que volvían aquí con su familia para verlo mejor, para ver la ciudad. ¿Se malvende Córdoba? Sí. Sí, a ver, yo creo que no sé exactamente de quién es la culpa, porque sí, lo sabes, sí. Chivémonos. Pero sí es verdad que no le sacamos el partido que tiene Córdoba, comparándola, por ejemplo, con Sevilla. Sevilla, bueno, es una ciudad espectacular también, que tiene mucho que ofrecer, pero Sevilla se vende, la venden los sevillanos, y en Córdoba no pasa eso. Todo lo contrario, muchas veces incluso los propios cordobeses se quejan de su ciudad y no la conocen bien. Entonces, bueno, pues tenemos que partir un poco de ahí. ¿Tendríamos que darle clases de cultura a los propios cordobeses? Sí, en algunos casos sí, ¿eh? Porque, bueno, yo me ha pasado que cuando terminó la cuarentena, en la época de la desescalada, que todavía no podían venir turistas, ni siquiera podían venir de la provincia de Córdoba, pero ya había abierto la mezquita catedral, que por cierto fue el primer monumento de toda España en abrir, después de la cuarentena. Eso da dinero. Bueno, en ese caso no, porque los que entraban eran solo cordobeses de la ciudad de Córdoba, que es gratuito. Qué malo soy. Pero bueno, es verdad que hicieron ahí un esfuerzo, que está bien reconocérselo, pero claro, solo venían cordobeses de Córdoba capital. Y bueno, pues muchas veces preguntábamos a la gente si querían que le hiciéramos alguna visita, y prácticamente siempre la respuesta era no, si es que yo soy de Córdoba. Pero que seas de Córdoba no significa que conozcas la historia, y más de un monumento tan complejo como es la Mezquita Catedral, que es que tenemos historia, bueno, toda la historia de Córdoba dentro, desde la época romana. Cuando miramos a los guías turísticos que van por grupos de personas, parece un colectivo que vive muy plácidamente su experiencia profesional, pero siempre surgen inconvenientes y por ahí uno se entera de algunas cosas que ocurren, que hay personas que quieren ser guías turísticos y se tienen que ir a otra ciudad, que no voy a nombrar, donde es más fácil obtener el carnet de guía porque las condiciones, las exigencias son distintas, y es mucho más fácil obtenerlo en otros lugares que en el propio Córdoba. ¿Córdoba pone dificultad para que la gente tenga acceso a ese tipo de permisos o no sé cómo se llamara, carnet? Sí, nosotros tenemos el carnet de guía de turismo, la licencia para ser guía de turismo, que eso va por comunidades autónomas. Entonces aquí la legislación vigente de la Junta de Andalucía pues pone una serie de requisitos efectivamente para conseguir ese carnet, que es estar en posesión de una determinada titulación, como puede ser pues diplomatura de turismo, licenciatura de historia, historia del arte y unas cuantas más, sí, algún FP también. Y, muy importante, tener dos títulos de idioma diferente al nativo, evidentemente, uno de nivel C1 y otro nivel B2. Eso es lo que se exige en Andalucía. Y es verdad que, bueno, en otras comunidades pues no hay los mismos requisitos. Son más laxos, ¿no? Eso es. Sí. Es más fácil. Entonces, sí, se ha dado el caso de alguno pues que se va a conseguir ese carné a otra comunidad y luego viene aquí y utiliza ese carné de la otra comunidad. ¿Hay cierto intrusismo en la profesión? Hay mucho intrusismo, por desgracia. Porque, bueno, el tema este del carné de otras comunidades no es tan malo como que ni siquiera tengan carné. Es que, bueno, hay muchas personas en Córdoba que directamente salen a la calle sin ningún tipo de acreditación ni titulación, ni siquiera estudio al respecto y, por supuesto, sin saber idioma. Y se dedican, bueno, se pretenden dedicarse a ser guías de turismo en Córdoba. Y claro, pues luego viene que escuchas barbaridades. ¿Y quién mira para otro lado? Porque alguien tendría que mirar lo que ocurre y poner, no sé, el control de todo eso, ¿no? Claro, nosotros llevamos desde la asociación de APIT y bueno, y luego otras empresas de turismo que hay en Córdoba que también tienen guías oficiales, luchando contra el intrusismo muchos años. Y la única manera que tenemos de hacerlo es poner denuncia a la Consejería de Turismo. Pero son denuncias que se van acumulando, que se van almacenando, porque, bueno, hay cajones muy grandes donde se guardan. Sí, ¿no? sí. Y al final, pues, no solemos tener respuesta. La única respuesta posible es que nos manden inspectores de turismo para vigilar pues a la entrada de los monumentos o por las calles de Córdoba, que la persona que está explicando esté en posesión de esa acreditación de guía de turismo. El problema es que en la provincia de Córdoba en concreto solo hay dos inspectores de turismo para todo, para hoteles, para apartamentos turísticos, para guías. Entonces es bastante complicado, sí. Mira que supongo, creo que la actividad turística es muy importante en la economía de la ciudad o de la autonomía andaluza, ¿no? Hombre, el turismo en Córdoba es el motor, es la industria principal. Aquí no hay otra cosa, bueno, hay otras cosas, pero lo que mueve la ciudad realmente es el turismo. Entonces, bueno, pues es necesario que todos los que nos dedicamos al turismo, ya sea del sector de los guías, los restaurantes, los hoteleros, pues estemos preparados y tratemos bien al cliente, que es lo que importa. En todo caso, el no cumplimiento, el que haya intrusismo laboral, ¿depende de quién? ¿De quienes contraten esos paquetes turísticos o del control de las autoridades correspondientes? Pues es más del control de las autoridades, porque las agencias de viajes nunca van a contratar intrusos. Estos intrusos, pues lo que hacen es que trabajan en empresas, pues que también, pues eso, contratan. Son extrañas. ¿Eh? Sí, y contratan este tipo de intrusos porque no tienen dinero para pagar a guías legales, porque evidentemente ser guía es una profesión, tienes que cobrar por ello. Y entonces, pues, este tipo de intrusos, pues, se dedican a captar clientes en la calle, a vender individualmente, que no es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos con grupos que vienen ya organizados, con una agencia de viajes que hace un paquete turístico y hacen una ruta, por ejemplo, por Andalucía o España, y tienen tal día, a tal hora, visita en Córdoba. Oye, aquí la autoridad local, en este caso el ayuntamiento, colabora y da todas las facilidades para que se desarrolle el ambiente turístico como corresponde, ¿o no? No lo hace. El año pasado hubo un intento desde la Consejería, la Delegación de Turismo de Andalucía, que estaba Ciudadanos, bueno, que sigue Ciudadanos, hasta ahora en mayo que tenemos elecciones otra vez. Y la verdad que ellos, pues, se portaron bastante bien con nosotros, porque fueron, yo diría, que los primeros que nos han escuchado de verdad, y nos mandaron inspectores turísticos, de hecho, el año pasado. Y se habló aquí en el ayuntamiento, la concejala de turismo, Isabel Albás, habló de hacer una policía turística, preparar un grupo de policías locales que fuesen policía turística. Y eso se llevó al ayuntamiento y se votó, pero al final, bueno, pues por parte del ayuntamiento no salió mayoría y no se ha hecho. Entonces, pues nos hemos quedado sin policía turística y no está todo lo regulado. Hombre, si no, y lo salió porque la mayoría del ayuntamiento votó que no. Efectivamente. Ajá. Digo yo, ¿no? Sí. Sí. Que además la logística que necesita facilitarle al turista la comodidad para desplazarse y adecuarse a la ciudad, a las características de la ciudad, ¿el ayuntamiento también colabora? No, para nada. Tampoco, vaya pregunta. Me estoy luciendo con las preguntas. De hecho, ahora mismo tenemos un problema inminente con el tema de la logística, y es que normalmente la parada de bajada y subida de viajeros la teníamos en la avenida del Alcázar, que está a 400 metros de la mezquita y de los baños. Y de repente, sin previo aviso y sin consultarnos ni nada, pues han cambiado, o sea, y ahora mismo está prohibido. De hecho, normalmente si pasas por allí hay un coche de policía vigilando que no entre ningún autobús turístico. Está prohibido bajar allí y ahora nos han puesto el punto en la avenida del Corregidor, que está entre el puente de San Rafael y la Puerta Sevilla. Eso es una avenida por la que pasan muchos coches, que hay una acera muy pequeña y que además está a 1.200 metros de la mezquita. La mayor parte de nuestros grupos son personas mayores y que tienen problemas de movilidad. Muchos incluso vienen con bastones y con andadores, y entonces ahora se tienen que desplazar 1.200 metros al sol, que ahora ya viene el calor de Córdoba, que durará hasta octubre. Y bueno, una locura eso, que han hecho una locura. Estamos intentando hablar tanto con la concejala de turismo como con el alcalde, José María Bellido, que nos está dando largas desde hace 2 semanas, y no conseguimos hablar con él para que nos dé una solución, porque posibles soluciones serían la avenida Fray Albino, que es justo al otro lado del puente romano. Sí, donde antes se ponían, ¿no? Donde también algunas veces se ha podido sí, cargar y descargar, sí, sí. Pero también hay señales de prohibido allí, ahora. Uh-huh. Claro, yo había visto muchas veces varios autobuses sí, descargando sí, gente. Sí, sí, pues ahora lo tienen prohibido. Solo está para el autobús turístico rojo, el City uh-huh. Sightseeing, el sí. único que puede parar allí. Y otro punto que se nos ocurre es la glorieta de la Cruz Roja. Al menos que nos dieran varias opciones, aunque no sea un punto concreto, porque es que, aparte, en la avenida del Corregidor, aparte de que está lejos y hace mucho calor, es que ahí solo hay sitio para 3 autobuses. Y ahora que empezamos la temporada de abril, mayo, con los patios, junio, es que pueden llegar en una mañana perfectamente 20 autobuses y no tenemos sitio. Y las agencias de viajes están hablando también con el ayuntamiento para que esto pueda ser resuelto, ¿o solamente el grupo vuestro? Bueno, lo estamos intentando un poco entre todos, uh-huh. porque, claro, las agencias de fuera directamente lo que nos están diciendo es que para los paquetes en los que Córdoba, la visita a Córdoba, es una optativa, es una opcional, pues directamente la van a quitar. Entonces eso va a ver. Bueno, lo que va a hacer es que tengamos menos trabajo y menos turismo, tanto los guías como los restaurantes, claro, como las tiendas de alrededor de la mezquita. A todos les afecta, claro. Efectivamente. Claro. ¿Y el ayuntamiento no ha querido reunirse con vosotros? De momento no, no tenemos respuesta. Uh-huh. ¿Y qué otro tema es candente dentro del mundo de los guías que posiblemente tengamos que poner atención en ello? Bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Que es que acabamos de pasar una pandemia. Claro. Córdoba, como ya he comentado antes, vive prácticamente del turismo y hemos pasado 2 años en concreto sin turismo, sin nada de turismo. Y poco a poco este año está empezando, desde la temporada pasada, ¿no? Desde otoño de 2022, está empezando a recuperarse muy lentamente. Y ahora este año es cuando está empezando a llegar, por ejemplo, los asiáticos, que los asiáticos eran inexistentes. Entonces, claro, todo lo que sea poner trabas a ese turismo que está empezando a llegar ahora, como por ejemplo este problema que acabamos de comentar, ¿no? de la logística, pues afecta a ese turismo y a todos los que vivimos del turismo en Córdoba. Primero, que me sorprende tu profesión, tu trabajo, el conocimiento de la historia que tienes, el conocimiento de los idiomas, pero además tienes otras inquietudes uh-huh. y son musicales. Sí, yo eso, bueno. Cuéntame. Sí, como hobby, pues también canto, me gusta mucho cantar de siempre. En mi casa, bueno, se ha vivido bastante la música porque mi abuelo, que era el guía de turismo, ¿no? El primer guía de turismo, tocaba la guitarra, cantaba, aparte de, bueno, él era un artista porque también pintaba. Y luego mi padre era músico, mi padre sí. Tocaba la guitarra, el bajo, tenía su grupo. Y, ¿te recuerdas cómo se llamaba el grupo? Se llamaba Jaleo. Pero Jaleo. Esto hace mucho, mucho, mucho bueno, años. Bueno, ¿hay algún músico del grupo Jaleo que pueda escuchar esto? Y, sí. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos? ¿No? Y luego, pues bueno, yo he heredado un poco la pasión de guía de turismo y la de la música también. Yo llevo cantando yo sola en casa toda mi vida. Y ahora, pues, ya te digo, lo hago como hobby, ¿no? Pero, por ejemplo, los jueves por la noche suelo ir a un sitio que es Casa Cuba, en calle Alfaro. ¿Ah, sí? Que los jueves por la noche hay un chico aquí en Córdoba, músico, cantautor, que se llama Carlos Puya, organiza sí. unos micro abiertos donde podemos ir todos los que queramos a cantar nuestros mira, temas. Mira, ahí JJ tiene un sitio donde ir a cantar, que le gusta también. ¿Ah, sí? Sí, le gusta cantar. Sobre todo en la ducha, ¿no? Y la verdad que lo pasamos muy bien allí. Yo animo a la gente a que venga porque... Los jueves, ¿no? Sí, los jueves por la noche, entre las 9 y las 10, dependiendo del jueves, en la calle Alfaro, en Casa uh-huh, Cuba. Uh-huh. Y lo pasamos muy bien porque allí se acepta cualquier tipo de música. Hay gente que canta o que tocan el piano, la guitarra, incluso que improvisan, también leen poesía y lo pasamos muy bien, la verdad. Vamos a ver qué lo que dice... Igualada, pues es cierto o no. En todo caso, le queremos agradecer que esta mañana haya estado con nosotros, que haya hecho un hueco en su agenda y poder contarnos cuál es la inquietud, la situación, la vida de un guía. Y que te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has regalado. Nada, muchas gracias a vosotros. Y hemos aprendido qué es un guía. Cuando veamos por ahí un guía, miraremos. Oye, ¿tu carnet cuál es? No, eso no podemos hacer nada. En fin, Igualada, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y vamos a terminar con música y la música de Igualada. Y le invitamos para que el próximo sábado nos volvamos a encontrar aquí en Paradigma Radio, en este estudio Félix Ortega y con JJ en la producción. Maestro, cuando quiera. Un 10 de mayo cordobés, un artista dio paso a otro, de carisma y con talento, aunque acabara medio cojo. De la guitarra flamenca, el óleo y hasta el carboncillo, fui tu chiquita piconera con flash y en papel de brillo. Si pudiera volverte a ver, te diría que soy feliz, pero me falta tu compañía cuando paseo por las calles de la judería, donde cada ruta me recuerda a ti. Te diría que aún busco tu mirada cada día entre los arcos y columnas de nuestra mezquita, esperando oír el eco de tu voz en un rincón. Toro bravo y luchador, el blanco y verde por bandera, me enseñaste tu pasión por nuestra capital Omeya. Patriarca en la familia y guía en tantos corazones, ahora sigo tu legado al perseguir nuestras pasiones. Si pudiera volverte a ver, te diría que soy feliz, pero me falta tu compañía cuando paseo por las calles de la judería, donde cada ruta me recuerda a ti. Te diría que aún busco tu mirada cada día entre los arcos y columnas de nuestra mezquita, esperando oír el eco de tu voz en un rincón. Te diría que la primavera me trae el recuerdo de tu olor en cada naranjo, en cada patio, en cada flor, que el murmullo del Guadal que vivir es como volverte a oír reír. Que te fuiste, pero aún sigues aquí.